Muy buenas, señoras y señores. Gracias por elegirnos un lunes más y pónganse cómodos, ¿eh? Mientras accionamos los mandos de un nuevo Mary Podcast. Hoy os tenemos listo un programa interesante, o así al menos lo creemos sinceramente nosotros, en el que el protagonista es un fenómeno relativamente reciente, pero que crece, ¿eh?, de forma exponencial en torno al videojuego y su faceta competitiva. Lo hace en torno a ambos, juntos y por separado, y además lo hace con tanta repercusión que las compañías empiezan ya a dar señales de interés o preocupación, si queréis, por la repercusión que entre sus usuarios está teniendo. Hablamos de los youtubers, ¿eh?, y sus gameplays, de esos canales que arrastran verdaderas masas y a día de hoy son ya un fenómeno, yo creo que sólido y muy muy rentable para un grupo que es cada vez más generoso, ¿no? De gente, ¿no?, que ha encontrado en esta forma de expresión, yo creo que ya no solo un divertimento, sino además un modelo de negocio casi. Y sorprende, ¿eh?, que cuando uno empieza a ver cómo va el asunto y tal en profundidad, se queda un poco perplejo, a mí me pasó al menos. Vamos a tratar este asunto, este fenómeno, YouTube y todo lo que orbita a su alrededor en este sentido. De eso debatiremos y departiremos hoy, junto a vosotros, por supuesto, y junto a alguna cosilla más en un podcast que esperamos sea de vuestro agrado, como siempre. Y como siempre, cuando no está don Nacho Ortiz, saludo a Albert, que sí que está muy pendiente de lo que tenemos que decir en torno a esto hoy. ¿Qué pasa, señor? Hostia, no me lo puedo creer, o sea, después de 4 semanas seguidas hablando de cuál es el juego del año, de la generación, de lo que sea, o sea, ¿realmente vamos a sacar aquí a los redactores a ver si demuestran que saben algo del mundillo, que tienen criterio suficiente como para estar donde están, ocupando sus puestos? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. En fin, se avecina obviamente el mejor programa que ha habido en todo el año, hasta la llegada de la expansión de Diablo 3, que será el siguiente mejor, pero bueno, aquí habrá tema interesante. Youtubers, gameplay, Twitch, va, tírale. Sí, señor, eso, ahí ya participando, ¿eh?, vías de comunicación abiertas. Albert está ahí pendiente de recoger todo lo que decís, y saludo en este mismo instante a Motenay, que está también pendiente de qué pasa hoy en el podcast. Normalmente, Juan debería saludar a Fran primero, ¿eh?, si no está Nacho, pero bueno, es igual. Pasas delante de Fran, me pasas a mí, me pasas a Albert. Esto me consta que a Fran no le ha gustado esto. Yo que sepas, y que sé sepas que no se enfada. El hecho de que me pongas a mí delante, ni de lejos me coloca a mí por delante de Fran. Un saludo a todos. Hoy tenemos un programa interesante, youtubers, en esta nueva forma de expresión, que tal como lo pones. Bueno, a ver qué tal sale, va. Venga, ahora sí, voy a saludar a Fran, tiene ahí razón, ¿eh? Fran está... Lo que pasa es que el hombre, como es modesto y yo un empanado, pues no pasa nada, vosotros os quejáis, pero no me lo tiene en cuenta. Muy buena, señor. Para mí es un honor que él me ensane a Sergi antes que a mí. Encantado. ¡Mentiroso! Para nada. Nada, pues sí, ya lo teníamos pendiente, teníamos ganas de abordarlo. Y la verdad es que a mí el tema me pilla, pero por otro lado, yo soy más, no soy tanto de los actuales, y lo que sí que hago mucho en YouTube es seguir muchos let's play de juegos antiguos, que juegos no tuve la oportunidad de jugar, y la verdad es que es un universo, la cantidad de juegos de Amiga, de Mega Drive, que he podido ver en la plataforma de YouTube. Es una auténtica maravilla, así que la verdad es que es un universo muy muy vasto, muy amplio y muy difícil de abarcar en un solo programa, sí. La verdad. Sí, sí, no, es impresionante lo accesible que ha puesto YouTube el mundo del videojuego a gente que a lo mejor, pues eso, por edad o por lo que sea, no ha podido acceder a ciertas cosas. En fin, hoy vamos a intentar tratarlo todo con más gente que tenemos pendiente de saltar al ring. Enrique, muy buenas. Muy buenas, Juan, y yo me alegro mucho que tratemos un tema como este, que está de rabiosa actualidad, más ahora con el tema de los betos, los no betos y las demás cosas. Y sobre todo me alegro porque todos esos adolescentes que antes eso lo veían vídeos en Portube, ahora también ven YouTube y tienen otro tipo de contenido, así que vamos a debatir sobre ello. A mí lo que me sorprende es que ahora os alegréis todos del temita, ¿eh? Llevo proponiéndolo, ¿cuánto llevo, Fran, proponiendo el temita, eh? Un año. Y ahora todo el mundo ha alegrado. Oh, por fin, para ese tema. Venga, interesante. Qué profundo, donde un año pueden ser 20 minutos. Pero bueno, es igual. Sigamos. seguimos presentando gente. Salva, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? Bien, bien. La verdad es que bien. El tema, bueno, veo que os ha gustado el tema. Lo propuse yo. Y nada, espero que podamos debatir con ganas. A ver si Albert habla un poco más, que últimamente está muy callado. Vamos a ver qué dice, ¿no? A ver si hoy está motivado. Relaño también está listo para presentarse, saludar. ¿Qué pasa? Pues aquí estoy, por supuesto. Y oye, un tema muy interesante. Lo ha propuesto Salva, tal y como él dice, porque Salva ya se sabe que lo propone todo. Y vamos a ver por qué camino tira esto. Como ya habéis dicho anteriormente, quizás esto de los vídeos retro es para mí lo más interesante que tiene. Eso ya de ponerse a medirse las mingas, a ver quién la tiene más larga, ya no le veo yo tanto interés, pero bueno, ya debatiremos de esto. Oye, pues yo veo ahí negocio, Fran, Relaño. Hombre, pero si entro yo ya se acaba el negocio, así que Enrique, no hay nada que hacer ahí. Bueno, dejad que presente a Fer, que hoy se nos vuelve a reincorporar al podcast. Sí, aquí está el sustituto de los sustitutos, pero bueno, como es un tema muy interesante, pues nada, a ver lo que puedo aportar. Noto rencor en sus palabras. Y el rencor no es bueno, Fer. No es un buen comienzo este, Fer. Aparte, aquí tenemos en muy buena estima, porque además te lo has currado recientemente con cosas que has hecho ahí, con repercusión en la revista. En fin, tío, tírate el moco un poco, hombre, no seas tan molesto. Nada, que todos sabemos que están Javi, Jabote y Nacho de vacaciones y me ha tocado, pero no pasa nada, aquí estoy a darlo todo. Pedazo bueno. De reportaje, Juan, de la memoria, claro. RAN que se marcó el hombre. Me enteré hasta yo, macho, que soy un cenutri en estas cosas. Oye, Alfonso también ha querido estar hoy con nosotros. Muy buenas. Muy buenas, Juan. Sí, que estamos. Vamos a hablar un poquito de youtuber, que es un mundo realmente increíble, y también un poquito de GT6. Que sé que no soy muy conductores aquí, pero hay que dejarles un 5 minutitos de gloria. Bueno, vamos a efectivamente a pasar también revista, la nueva entrega de Gran Turismo y todo eso, junto con alguna cosita más que tiene que ver con la actualidad de los VGX estos, que el otro día estuvimos, bueno, hasta altas horas de la madrugada presentando, ya sabéis, pero sobre todo ese tema principal, ¿vale? Ese tema principal que va a copar el grueso del debate de hoy, con estos que os han saludado, y Arturo, que está el hombre muy pendiente de decir hola para que nos pongamos ya a debatir y eso, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Juan? Ya pensé que no me ibas a presentar, madre mía. Aquí te tío. Pues sí, ahí vamos a estar con un tema muy interesante. Además, yo creo que seguro que va a haber salseo, porque esto de los youtubers es o lo amas o lo odias. Y aquí creo que hay bastante gente que los odia. ¡Oye! Ahora hablaremos de lo que sentimos cada uno hacia el fenómeno en sí, del fenómeno en sí y de la repercusión que tiene, que yo insisto, me quedé perplejo en la Madrid Games Week de lo que arrastra este personal. Bueno, vamos a dejar esto a un lado, las presentaciones, y nos ponemos con los titulares de la semana, como siempre. Uy, qué mala música. Voy para allá. Sony investiga el error de PS4 que impide jugar online. Microsoft niega que haya sistemas para hacer que One sea retrocompatible. Eso se han asegurado, ¿es de eso? ¿Otra cosa? No, pero... no le vayamos a cortar el negocio ahora, no hay, no hay. Apagar otra vez por los juegos, hombre, apagar. Joder. La NSA infiltró espías en World of Warcraft. Devuélveme mis DKPs. Los tienen ellos. Más mala, ¿no? Pillaron un espía en el WoW y dijeron, no, es que estaba ahí, estaba infiltrado. Estaba infiltrado. Ya lo saben todo sobre ti, Alba, ya lo saben todo sobre ti. Mis DKPs. Como decía un comentarista, seguro son todos picados. Un jugador paga 500 euros en eBay por una foto... Perdón, es que la cosa del directo. Paga 500 euros en eBay por una foto de Xbox One. ¿La habéis visto la cara? Sí, joder, se lo vimos la semana pasada. Yo la he visto cuando le han soltado la consola ahora gratis. Ahí está. Bethesda no tiene nada que mostrar en los VGX. Ni Bethesda, ni Nintendo, ni Sony nadie. Casi. Ni Sony. O sea, humo, ¿eh? Telltale desarrollará un título de Juego de Tronos. Otro más, madre mía. Yo no sé dónde vamos a acabar. Al menos este a lo mejor sale bien. No creo yo, ¿eh? Sí, joder, que es Telltale, ¿no? El año. Ah, entonces sí. Nintendo, las protestas de los jugadores no son determinantes. Y para muestra, Mario Party 15. Sony, la diferencia gráfica entre PlayStation 4 y Xbox One crecerá con el tiempo. Pobre mote. Oye, Nacho. Ay. Bueno, y la última no sé si leerla. ¿La leo? Sí, léela, hombre, léela. Dice, Salva Fernández se corona como el gurú de la redacción de PlayStation. Esto que la ha puesto. Me gusta. Como no podía ser de otra manera. Me gusta. Para que sepáis que... La selección de Enrique. Me gusta la selección de Enrique. Es una visión muy subjetiva. Bueno, señores, estos son los titulares de la semana y estos son los primeros minutos de un podcast que se pretende intenso. Vámonos a debatir. A debate. Bueno, pues ya sabéis, estos minutos que siguen van a tener chicha porque el asunto da para decir mucho por lo vasto de lo que viene siendo ya la cuestión desde hace un tiempo y por la repercusión que está teniendo cada vez más, como yo decía al principio, entre las compañías y los usuarios. Yo creo que ya nadie queda al margen del fenómeno YouTube, streaming y el resto de historias que forman parte de lo mismo al final, ¿no? Y que están, bueno, yo creo que creando una nueva forma de entender el fenómeno videojuego, de llegar a los usuarios, además de hacerse eco a nivel individual entre gente que a priori podría parecer no tienen tanta repercusión y que sin embargo luego arrastran masas. Todo eso, como digo, repercute de forma directa en las compañías que de momento parecen no mojarse mucho, pero que ya empieza a haber reacciones, las ha habido y las habrá seguro. Así que como yo de esto estoy todavía casi que aprendiendo, voy a dejar que los que saben tomen el testigo y nada, se empiecen a exponer cómo funciona el asunto, que es muy variado y desde luego con mucha chicha. Venga, ¿quién recoge aquí? Hombre, yo creo que la compañía... Déjate. Venga, abre, déjate tú, que no has visto un YouTube en tu vida, vas a entrar tú con el tema. Entra tú, Fran, Barbero, por favor. Fran, introdúcelo todas estas cosas, ¿sabes? Y luego ya te recojo. Pues sí, tenemos... Yo creo que si atendemos a... Vamos a estar hablando con el tema de la nueva generación y tal. Si veis las capacidades que tienen las nuevas consolas de compartir partidas, de poder hacer stream por Twitch... Creo que es sintomático de la importancia que ha alcanzado esto, la importancia que ha alcanzado para los jugadores el poder ver a otro jugar, el poder ver a otro jugando, compartiendo sus opiniones, compartiendo sus chascarrillos, compartiendo su personalidad con la gente. Yo creo que eso básicamente es el máximo fenómeno de YouTube. Esto pues tenemos diferentes youtubers que son muy... Bueno, tenemos por ejemplo Total Biscuit, que ahora Albert no hará la presentación porque creo que lo admira mucho. Y por ejemplo, fenómenos como el de Minecraft tienen su origen en YouTube. Es decir, el origen de muy gran parte de la popularidad de Minecraft se basa en gente que ha estado compartiendo cosas, compartiendo paridas, compartiendo creaciones, como herramienta para compartir tus experiencias como juego o como para descubrir juegos quizás más desconocidos a otros jugadores. Me parece la gran revolución informativa de lo que es el videojuego contemporáneo. Bueno, como dices, me resulta un tema interesante porque, como bien apuntas, desde esta última generación en PC y ahora ya la que viene también en consolas, para mí es un fenómeno que sorprende desde el momento en el que te enteras que existe. O sea, es de aquellas cosas que a la que te empiezan a contar dices, no puede ser, me estás engañando, y a la que vas viendo y miras números, miras cifras, miras lo que mueve y dices, ojo lo que hay aquí. Como dices, es un tema que abarca varias plataformas, varias ideas, varias formas de plantearlo y varias formas de ejecutarlo, que ya puede ser por un lado los let's play, los gameplay que vemos en YouTube, y por otro lado los streamings en directo, que es, bueno, cuya plataforma principal pues podríamos decir que es Twitch, ¿no? Twitch TV, ahí es donde se puede ver a la mayoría de gente más o menos famosa jugando a los juegos de actualidad o no de tanta actualidad en directo. Me parece un fenómeno sorprendente y muy importante por la cantidad de gente que mueve y la cantidad de dinero también. Estábamos hablando de que tanto... Bueno, el otro día salían cifras en YouTube. Se decía que un youtuber de estos más o menos conocidos podía llegar a cobrar entre 90 y 3.000 euros al día. Entonces, nosotros conocemos algún ejemplo, incluso español, de gente que puede estar rondando a esa cifra diaria de lo que no cobráis vosotros ni en un mes. Y yo, casi. Sorprendente. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tiene una fuerza que, ojo, que esto al final nos acaba afectando a nosotros, Fran. Porque, lo decías tú, yo, por ejemplo, desde hace ya años sigo a... a redactores, a periodistas como Total Biscuit, que es un tío que tiene la fuerza como para presentarte un juego del que no sabes nada a ver en directo mientras él lo está disfrutando. O sea, es que no es un tío que se vaya a un sitio, viaje, juegue y al cabo de unos días te cuente un artículo que es lo que le ha parecido. No, es que lo va a jugar contigo. O sea, él va a enchufar, va a dar al play y dirá, mira, esto me está pareciendo tal, fíjate, esta textura no me está gustando, esto tal, tal, tal. Y al final te crea un vídeo de 20 minutillos en el que 20, 30, 40, dependiendo de del youtuber, en el que tienes una idea muy clara de si ese juego te va a gustar o no. Finalizo esta primera intervención diciendo que a las pruebas me remito. Un título bien alabado por parte de este tipo de usuarios, de estos youtubers, la respuesta, por ejemplo, en Steam es inmediata. Ellos hablan de un juego independiente bien y te vas a Steam a la hora y lo ves en el top 5. Entonces, ojo con este tema, al menos en lo que a YouTube respecta. Y, Mote, tú sabes el tema de streaming, tú que estás en el LOL. Sí, ahora mismo, por ejemplo, en Twitch TV hay 80.000 retransmisiones de League of Legends, unas 18.000 de Dota, 12.000 de StarCraft y después de otros juegos ya menores, ¿no? Para que os deis idea de que ahora mismo hay 80.000 tíos a los cuales podéis seguir jugando a League of Legends. Por decir uno, ¿eh? Por decir algo. Aparte, tenéis que pensar que esto lo que ha hecho Twitch ha sido un poco, o YouTube, ha sido poner al alcance de todos, o de la mayoría, de una mayoría que a lo mejor nunca iría a buscar, no sé, a la web, sino ponerlo de una forma mucho más al alcance de todos, pues a los profesionales y sobre todo a los no tan profesionales, aquellos que querían, pues yo qué sé, tenían algunas necesidades de mejorar su autoestima, el también llamado pene electrónico. Y bueno, ¿por qué no? Si a la gente le gusta, está bien. Ha democratizado el vídeo, ha democratizado el saber y ha hecho sobre todo las partidas, los profesionales, pues más asequibles. A mí me gusta, es un fenómeno que no comparto porque a la gente le gusta demasiado presumir, pero vamos, me parece bien. En definitiva, es un fenómeno que lo considero súper positivo. Yo, a mí me recuerda un poco, es un poco irse a los tiempos del abuelo de Cebolleta, pero en el fondo es un poco la evolución natural de cómo empezamos, por ejemplo, cómo empecé yo, cómo empezaste tú, Sergi. Yo, por ejemplo, me acuerdo que empecé en Meri, pues echando una solicitud en una parte de la página por la que era entonces, que era contacto, y de repente un día me escribió Pep y me dijo, vale, ha sido seleccionado para participar como colaborador y tal y cual. Entonces es esa idea, solamente que esto es, lo haces por, es, ya tienes toda esa barrera, antes necesitabas ese amplificador, ya no te hace falta, tienes tu vídeo, te conectas en YouTube, bueno, luego tienes todo el tema del branding y de todas cosas como el machinima y todo el tema, pero al fin la cuenta es lo mismo, es coger la iniciativa y decir, quiero compartir mis experiencias como jugador, quiero compartirlas con los demás. Es la evolución natural de esto. Democratiza el saber, Fran. O sea, hace que los malos puedan aprender de los buenos, pero también al mismo tiempo lo que hace es que satura también la web con muchísima información, ¿no? Antes sabías que lo que salía era bueno, ¿no? Ahora hay de todo, hay mucho más de lo bueno, pero también hay mucho de lo malo. A mí me gustaría incidir un poco en cuando yo empecé, lo que más he visto del tema, aparte de Let's Play de juegos antiguos, que he visto muchísimo, que me gusta mucho, y también música de juegos antiguos también me gusta mucho escuchar en YouTube, pero eso ya es otra cosa. Pero yo, la primera vez que digamos que vi a un, que seguía a un YouTuber, es en particular, lo recuerdo porque se llama WoW Crendor. Y era, lo vi a través de Warcraft, de WoW, porque este hombre hace unos vídeos cómicos sobre lo que es la experiencia de WoW, que si tú estás metido dentro de lo que es la actualidad del juego y sabes más o menos cómo van las cosas y tal, te partes de risa, porque digamos, parodiaba a gente que iba a mazmorras, parodiaba a gente que eran novatos, parodiaba a gente que iba de sobrada. Y era muy divertido. Y desde entonces, pues, digamos, el papel que ha tenido el YouTube en hacer comunidades, en crear comunidades, en dar sentido, digamos, dar coherencia y da, no sé, dar un extra de interés a juegos como parte de la experiencia, por ejemplo, de jugar a WoW en esos años, era también seguir YouTube. Y yo creo que esto es lo que se ha multiplicado ahora, que parte de la experiencia de jugar a muchos juegos, como por ejemplo League of Legends, como por ejemplo Call of Duty, una gran cantidad de ellos. Creo que parte de la experiencia se ha convertido en esto, también Pero es en que, ser espectador. ojo, ojo, es que aquí es lo que se dice o que hemos dicho hasta el día de hoy con el tema del fútbol. El tema del fútbol, el fútbol es cojonudo, nos gusta un montón, pero es que el fútbol no sería nada si no fuera por periódicos, por lo que se dedica en la tele, por los programas televisivos, por la transmisión de los partidos. O sea, hay juegos, como tú dices, que estarían muy bien como juego en sí y se acabó. O sea, yo qué sé, pues eso, League of Legends. Y jugaras tú solo a League of Legends o al Dota, diría, pues genial, o sea, es un buen juego, está genial. O sea, yo lo juego solo y me lo paso de coña, pero toda la dimensión a la que se abre en el momento en el que tú pues creas esa comunidad a través de eso, de streams, a través de gameplays, a través de gente que te cubre eventos o gente que te muestra la guía de tal personaje. Bueno, nosotros somos los primeros que lo estamos viendo ahora, que hemos empezado a introducir lo que son las guías en un formato propio de lo que vendría a ser YouTube, de personajes de League of Legends, los tutoriales que hizo Arturo en verano sobre Dota 2. Entonces, se mueve tal cantidad de gente, tal cantidad de celebridades de cada uno de estos juegos. O sea, se crea tal mundo alrededor que para mí es muy parecido a lo que pasa pues con eso, con temas como el fútbol o en Estados Unidos el básquet o tal. O sea, yo creo que además engrandece a juegos y prueba de ello es, para mí, ahora entraremos a valorar que hay compañías que esto no les gusta, pero para mí la prueba de que esto es positivo para compañías y para juegos es lo que tú dices, que es que la nueva generación lo trae de serie. O sea, han visto que tienen que meterse ahí como sea. Y yo creo que la figura del espectador es clave al ver, porque si te fijas, en los últimos años ya hay incluso gente que está siendo espectador de un juego del que no juega. Años o meses, diríamos, porque es un fenómeno bastante reciente. Pero que ya no es solamente, como decía Fran, de juego al WoW, quiero saber cómo hacer algo, o quiero verme una guía de PvP, o quiero aprender una cosa diferente del juego que no conozco, y entonces me veo ese vídeo y luego lo aplico ya como juego. Pero no, es que ya el ser espectador se convierte en algo que haces para jugar tú luego, en simplemente veo el partido, como decía Albert, como el fútbol, veo el partido con mis amigos, lo comento con ellos, sé ciertas cosas del juego, pero no pretendo en ningún caso usarlo como una herramienta de aprendizaje, ni pretendo ¿Tú hacerlo, qué? ¿Tú simplemente es qué? entretenimiento. Exactamente, tú que has estado metido en ambas comunidades, o sea, sabrás, y te digo que yo soy uno de los ejemplos. Yo particularmente, hay noches, hay muchos días en los que entre poner la tele, porque estás cenando y vas a poner la tele, y cambias de canal y dices, hostia, es que no hacen nada. Para mí es muy habitual el abrir Twitch TV y decir, bueno, pues esta noche me apetece ver partidas de Dota o partidas de StarCraft. Y poner un canal de tele con su retransmisor, con sus entrevistas, con su no sé qué, con sus comentarios, bla, bla, bla. Y ponerte entre comillas a ver la tele de StarCraft. O sea, es una idea que parecía una locura hace tiempo, salvo en Corea. Y yo creo que gracias a plataformas como Twitch TV es real, al menos en mi día a día. Yo digo que en mi día a día eso pasa. A mí también me pasa y conozco bastante más gente que le pasa, incluso chavales más jóvenes que, como comentaba Fran, en los casos de Minecraft, que simplemente ven los vídeos de Minecraft, igual no tienen un ordenador para jugar al Minecraft o sus padres no les dejan o lo que sea, y estás hablando de una audiencia que es muy joven, pero que se entretienen simplemente viendo los vídeos de Minecraft y comentándolos, y saben que lo van a tener siempre un día o una hora, porque hay unos youtubers que están totalmente dedicados a ello, y que les van a dar un contenido pues de una hora más o menos diario, y van a estar viéndolo como el que ve la tele. Y es gente que ya pasa de la tele prácticamente, porque quieres ver otro tipo de contenido que no está ahí y lo quieres ver cuando tú quieras, sea hoy, sea mañana, y es algo que la tele no te puede dar. Y saliendo un poco del tema gameplay, quizá, o de los jugadores profesionales, a mí me llama la atención cómo se convierten en líderes de opinión. Es decir, hace unos años tú tenías las revistas, te comprabas la revista en el kiosco y eso era la información que tenías, ya está. Luego, poco a poco, pasaron los años y había foros, te podías ir a ver lo que opinaba la gente. Y ahora, con esto de YouTube, ya es, como el caso de Total Biscuit, es directamente al público de la gente que hace el vídeo. O sea, ya no hay grandes corporaciones detrás, es simplemente un tío que está en su habitación, que puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera. Entonces, esto tiene una serie de cosas muy buenas, que es que tienes opinión que no se ve afectada por ciertos otros motivos, pero por otro lado es que, claro, cualquiera puede decir lo que quiera, entonces tienes que tener mucho cuidado de quién te fías, porque tiene que estar contrastado en cierta manera. Y eso creo que es muy interesante, incluso ya las compañías se están dando cuenta, incluso ves contenido de muchos youtubers que ahora se están volviendo, se están haciendo como el camino contrario al que hacían las revistas, es decir, empiezan como siendo más independientes y diciendo opiniones quizá más en contra de las opiniones populares y haciéndose un poco los rebeldes, y las compañías se dan cuenta y ahora están tomando medidas y diciendo, chavales, que aquí también van a meter mano en YouTube, y ya lo han hecho, está claro. Hombre, yo personalmente siempre he preferido jugar antes que mirar. Digamos que hasta tiempo bien reciente había permanecido, intentando permanecer ajeno a toda esta, no sé si llamarlo moda, si llamarlo fiebre o cómo llamarlo, pero vamos, cuando ya llegó el punto en el que Sony en su última consola ha puesto un botón dedicado a este tema, ya cuando he dicho, bueno, esto ya pasa de la moda, esto ya pasa de la fiebre, está ya más que instaurado, y vamos, yo lo veo interesante sobre todo para ver vídeos retro, la gente que cuelga vídeos de cualquier videojuego que se te ocurra, por muy oscuro que sea, por muy antiguo que sea, por muy raro que sea su nombre, lo pones en YouTube y te encuentras con decenas de vídeos sobre la jugabilidad del título, y vamos, y luego ya todo esto hasta donde está llegando la competición y el ver partidas de otro usuario, yo creo que también es una evolución, ¿no? De lo que había antes. No sé, se me viene a la memoria los salones recreativos, siempre estaba el que se llamaba el rey del salón, ¿verdad? Aquel que era el que mejor jugaba al Street Fighter 2 o a cualquier otro título, y siempre que jugaba, pues digamos que se creaba un gran alboroto, ¿no? Alrededor de él, y había mucha gente que prefería, en lugar de jugar su propia partida, pues de verlo a él jugar, y vamos, yo creo que al fin y al cabo es a lo que hemos llegado y a lo que han acabado siendo conscientes las compañías. Supongo que en este tema ahora entraremos más en profundidad, pero desde luego, hombre, si hay gente que viendo jugar a otra persona no solo pueden aprender, sino también divertirse, Por mí vale, pero yo creo que también se está adquiriendo esto unos tintes un poco exagerados para bastante, a bastantes niveles. Mira, lo que estabas diciendo tú, Relaño, y sobre esto mismo que también apuntábamos antes, ¿no? La repercusión que empieza a tener ya el fenómeno de cara a las compañías y cómo les afecta, yo creo que podríamos empezar ya a hablar de algo que ha sido noticia recientemente, y es que ciertas compañías desarrolladoras empiezan a dar pasos pues que no son del gusto de esta comunidad, ¿no? Que se ha hecho acérrima de este fenómeno. Me refiero a prohibiciones que tienen que ver con violaciones del copyright y que se interpretan, ahora vosotros profundizaréis en eso, como casi reacciones de censura frente a opiniones que puedan no hacerles demasiada gracia. ¿Cómo enfocamos este asunto y qué va a pasar o cómo lo veis? A ver, o sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que, y esto es muy básico, es decir, cuando tú emites algo, debes estar sujeto a una serie de normas o directrices, porque tú no eres el propietario de ese contenido. En este sentido, la propiedad intelectual, si estás trabajando con Final Fantasy, sería de Square Enix, con Resident Evil sería de Capcom, con Super Mario sería de Mario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí hay, bueno, compañías que son más susceptibles a permitir la emisión de los contenidos de sus juegos y otras que directamente no lo hacen. Y podemos ver, como han salido esta semana, diferentes niveles de, no de prohibición, sino de control y de protección de la propiedad intelectual, porque se está tomando todo como un hay cierta compañía que trata de censurarme o trata de evitar que yo emita juego o tal. Hay que cambiar la mentalidad un poco, que el tema de los youtubers está muy bien, pero no podemos desviarnos y olvidarnos que esa propiedad intelectual y ese contenido no es del youtuber, sino es de una compañía que puede marcar una serie de normas o una serie de pautas para que se utilice. Y hay diferentes casos. Pues tenemos, por ejemplo, el caso en el que la compañía da manga ancha, como puede ser Minecraft, que de hecho Notch llegó a soltar alguna vez en Twitter que pasaría si se le ocurriera algún día prohibir el tema de los youtubers y tal, y todo el mundo se había hecho encima, y la verdad es que el tío dijo que era una broma. Pues básicamente lo que hace es que te permite streamear y monetizar el vídeo, es decir, ganar dinero con ese vídeo. Después tenemos otro segundo caso que te va a permitir streamear, pero no te va a permitir monetizar, es decir, vas a poder colgar tu let's play, tu gameplay y demás, pero no vas a poder obtener ingresos a partir de la publicidad, porque ese vídeo va a tener vetado la monetización, es decir, no vas a poder poner publicidad. Y el tercer y último caso, por así decirlo, es el caso en el que ni te deja publicar el vídeo ni te deja monetizar. Hay casos como, por ejemplo, el de Microsoft, que intentó ponerle coto y después se echó un poco para atrás, pero al final, por ejemplo, creo que Halo no se puede emitir. De hecho, hay muchos youtubers, porque cuando tú emites algo que no tienes el derecho, y en este caso no solo youtubers, también hablamos de revistas, que es algo que Arturo podrá ampliar después en cuanto al canal de YouTube de MediStation, pero es algo común. Entonces, lo que hace es que si tú emites algo que no tiene, sobre lo que no tienes el derecho, te meten un strike, que es algo así como una falta. Y no sé si creo que a la falta número 3 o algo así te puedes arriesgar a que te cierren el canal. Bueno, espérate, apunto. Al tercero se borra tu canal completamente. Directamente, sin nada. Pues evidentemente cuando eres un youtuber que está comenzando y que tiene 50 suscriptores, pues si te cierran un canal te puedes abrir otro. Pero cuando eres un youtuber que tiene 200, 300.000, 400.000 suscriptores, pues si te cierran el canal, pues prácticamente te joden el sueldo. Entonces, o parte del sueldo. Entonces, por un lado tenemos ese veto, que no podemos olvidarnos, que el material, pues a fin de cuentas, es de las compañías. Y por otro, el tema de de las empresas que se dedican a hacer pan. Ojo eso de que el material es de las compañías. Ojo con eso, que ahí habría mucho que debatir sobre de quién es eso que tú estás poniendo en YouTube. Ojo. Exacto, bueno. Es una propiedad intelectual. Bueno. Bueno, no, o sea, yo no puedo coger ahora Titanic y emitirla por YouTube, sí. No es lo mismo, poner pero una película, si no fuera una serie o una canción. Podrías colgar un vídeo de Resident Evil, por ejemplo. Yo no lo veo, yo no creo que sea lo mismo, pero bueno, sigue. Ah, pero lo que tú veas da un poco igual, Albert, es como si es legal o no, es que no hay más. O sea, legal hasta el punto de que la compañía lo permita o no lo permita, es decir, no hay un marco legal que diga en videojuegos no se puede retransmitir, no, o sea, simplemente es por prohibición, por lo que diga la compañía, por lo que considero oportuno. Yo te digo que hay casos como Notch que prácticamente le da igual, y a él le viene muy bien que se emitan vídeos de Minecraft, porque es uno de los contenidos más potentes en YouTube de videojuegos ahora mismo. Y de hecho, como tú bien decías, hay muchos estudios indies que se están dedicando a repartir seriales de su juego, pues porque saben perfectamente que si un tío como Total Biscuit o un tío como PewDiePie y tal, pues publican algo de su juego, ese juego hace en Steam y se pone rápidamente, si es bueno, los primeros. Pero como decía, está el segundo frente, que son, pues, por así trasladarlo un poco, las agencias de publicidad, que se trasladan, pues, ¿cómo se llaman exactamente, Arturo, que no recuerdo el nombre? Los partners. Las networks de partners, que lo que hacen, pues, que directamente van fichando youtubers y van gestionándole la publicidad. Hay varios casos de partners, que es alguna, que por ejemplo se va a llevar los strikes en caso de que el usuario pues meta la pata, y otras que directamente le van a reflejar el strike al usuario. Entonces, sí que es verdad que el modelo de negocio que hay ahora mismo, casi que tú por ti mismo no puedes monetizar tu canal o volverlo rentable si no te alías directamente a una de estas agencias de publicidad, entre comillas, específicas de YouTube. Yo me gustaría incidir en lo que ha dicho Albert, porque creo que es importante. Hay una diferencia muy relevante entre lo que son música, películas, series y demás, y videojuegos. Videojuegos es software. Y como software tienes una licencia de usuario, que es la que te da compañía que te vende el juego, y te dice, tú puedes usar mi juego para esto, pero no para esto. Pero la misma licencia de usuario te puede decir, y mientras juegas me estás vendiendo el alma. Y tú potencialmente puedes ir a un abogado y rebatir esa licencia, y por lo tanto no hay una ley que proteja los videojuegos como tal. Menos mal. Ahora mismo está en el aire, y bueno, yo no diría ahora mismo que, por ejemplo, Microsoft tiene todos los derechos sobre cualquier cosa que se haga con Halo, porque de ese mismo modo Adobe tendría todo el derecho de lo que tú hagas con Photoshop, y no es así. Eso no es lo mismo. A ver, no es lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo, y es muy naif y es engañar a la gente pensar que es lo mismo todos los PDFs que tú hagas, que Adobe tiene derecho a todos los PDFs que tú hagas, a que cuando retransmitas una partida y ganes dinero con Halo, es lo mismo. Lo siento, Fer, pero estás haciendo demagogia, además muy baratita, y no, no cabe aquí. Top, dime qué diferencia hay. Hombre, muchísima. Es software de creación. No, pero es que no hay ninguna ley que proteja. O sea, las leyes protegen los contenidos culturales. Y a día de hoy los videojuegos no son contenidos culturales. Todavía la España del videojuego puede ser contenido cultural, pero no los gráficos, ni el gameplay, ni nada de eso. En una, si no existe una ley al respecto, se rige mediante el contrato que tú firmas. ¿Tú firmas un contrato cuando compras un videojuego? Ya, pero el contrato es lo que decía Fer. ¿Lo firmas o no? Sí, pero en el contrato pueden poner una serie de cláusulas que no se sostenga por ningún sitio, y tú vas a un juez y eso se rebate. A ver, por lo pronto, son rebatibles. Por lo pronto, tú tienes derecho a... Si tienes derecho a hacerlo, esto es muy fácil. Si además tú quieres, bien. Si no, mira, es legal si YouTube te deja hacerlo. Y si no, ves y quéjate a YouTube. Y la realidad es que cuando incumples la ley, el canal te lo borran, y eso es por algo, tío. Si es que no hay más, es que le estáis dando vueltas, no, la legal, no, porque claro, a lo mejor, chico, habrá juegos con los que te dejen hacerlo y juegos con los que no, y puedes estar pelando la pava y decir, no, porque a lo mejor si yo fuera un abogado, bueno, pues ves, y cuando ganes los suficientes casos como para hacer jurisprudencia para esto, entonces vuelves y dices, no, tenía razón, hostia, ves cómo tenía razón, era legal, era ilegal, mientras tanto, no lo es. Yo creo que es todo mucho más matizable y complejo que decir, no, esto es totalmente legal, esto es totalmente ilegal. Antes leí a un youtuber que ha tenido un problema con una compañía decir que es que él no gana dinero con el juego que emite, gana dinero por la publicidad que sale en su canal. A ver, eso es un poco demagogia y también es un poco relativo, porque si ese youtuber, en lugar de streamear o mostrar gameplay de un juego de Naruto, muestra el gameplay de una aspiradora, seguramente no tendrá publicidad con la que gana dinero. Por eso lo que digo es que seguramente es software, pero es todo mucho más complejo, porque indirectamente sí que estás ganando dinero con el trabajo de otros. Una cosa es que tú hicieras malabarismos con una aspiradora y eso sería fantástico. Tú lo puedes considerar desde ese punto de vista, ¿no? Es que cuando yo me meto en YouTube y hago lo que hago con este juego, a fin de cuentas es como no tengo que pagarle a, yo que sé, al fabricante de pelotas de malabares por los malabares que estoy haciendo, ¿vale? Pero creo que es distinto en este caso. Creo que en este caso, cuando hablamos de un juego y de lo que haces con él, es distinto a las pelotas y los malabares, ¿no? No, un juego no es un, sobre todo porque nosotros vivimos, o sea, trabajamos en esto, el juego no es una cosa, no se puede cosificar, como decir, no, es que oiga, esto es una pelotita y juego con ella y ya está, ¿no? Esto es algo que casi como un organismo, entonces la gente tiene derecho a reclamar un dividendo por estar jugando con algo que ellos consideran que es de su propiedad. Y que no se me malinterprete, o sea, Yo no digo que, pues eso, yo creo que lo que, se me ha ido ahora de la cabeza, perdonad, chicos. Bien, bien. No pasa nada. Dale, Enrique. Simplemente repasar algunos nombres de youtubers destacados en España, que yo creo que casi que todos conocemos, vamos, millones de suscriptores ya, creo que llevo, o más, no lo sé. Vegeta777, WillRex, Mangel Roger, AlexB también. Estos dos últimos están muy enfocados a shooter, como Call of Duty Battlefield. Tienes también a Sara, que si no me equivoco es una chica gallega. Pues tiene a Alex el Capo, que es EvilFM, que es a quien le han cerrado el streaming hace apenas media hora, creo, un poquito más. Tienes a Chicheto. Incluso, bueno, hay también gente que nosotros tenemos ahora trabajando con nosotros. A Elena Minervay, que hace también cosas de LOL con Chicheto, y bueno, a Trolazo, que a fin de cuentas sale de YouTube, y a Dani Bocavit igual, o sea que... Lo que quería decir es que no le quito mérito al youtuber en cuestión, seguramente si yo me pusiera a hacer exactamente lo mismo que hace él con el mismo juego, yo no tendría los suscriptores que tiene él, pero hay un trecho de eso a, pues eso, a decir que él gana dinero con la publicidad. Ahora, porque si gana dinero con la publicidad solamente, lo que podría hacer es salir él, ¿vale?, haciendo un stand-up y hablando del juego durante pues 8 o 10 minutos sin que se viera nada. Ahora después te voy a poner un ejemplo muy claro sobre esto, Salva. De todas maneras, yo creo que tampoco tenemos que marearnos tanto ahora entrando en temas de leyes, porque ya se sabe que todo esto acaba por no llegar a ninguna parte, o al menos a no llegar a ninguna parte clara, como pasa con otros temas, como puede ser la piratería, copia de seguridad, etc. etc. Yo creo que haciendo un resumen, aquí lo que está pasando es que esto está adquiriendo unos tintes más que relevantes. Las compañías se han dado cuenta de ello y, por ejemplo, Microsoft ahora dice, este individuo está ganando cierto dinero jugando a Halo. Halo es un juego de mi propiedad. Así que resulta que este dinero ahora lo quiero yo, porque Halo es de mi propiedad. O bien que el individuo me pague a mí, o bien que haga lo que quiera, pero que eso, que vamos, las compañías se han dado cuenta de esto y claro, quieren su porción de pasta. Yo creo que esto es sobre todo y principalmente lo que está pasando. Pero que no lo resumas todo a que las compañías quieren su tajada. O sea, hay alguna compañía que dice, oye, yo antes ya vendía millones, yo no sé si esto realmente me está dando más millones, claro, o al revés. Pues lo quieren, pero míralo, está tocando la rima, ¿no? Pero míralo desde el otro punto de vista. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo, a Total Biscuit ha subido un vídeo de What the Fuck is Nimble Quest. Un juego que te digo yo, Relaño, que si tú lo vieras en Steam, o sea, es que ni entras al perfil para ver de qué vas. O sea, solo ver el apartado gráfico, dices, no me interesa a mí jugar a esto. Sin embargo, lleva media hora el vídeo y lleva ya 1.300 votos positivos, que eso traducido en visitas que tardan en actualizarse, o sea, no sé, las decenas de miles de visitas que debe tener. ¿Tú sabes si esta compañía que ha hecho este juego con motor gráfico de 8 bits lo que le está ayudando que este tío con 1.5 millones de suscriptores haga un gameplay de este juego? O sea, es que le ha salvado el negocio. Es que hemos hablado también antes de Minecraft. Hay dos niveles, y yo creo, y yo estoy seguro, que a la que le molesta o le preocupa esto, pues posiblemente, posiblemente sea esta Activision que dice, oye, que hay un chaval aquí que no se está cortando nada y está, no se está cortando nada y está diciendo delante de todo el mundo que mi juego es una basura y que este año el Battlefield le da 20 vamos. Vueltas. Eso quizá le molesta a todo el mundo. Es que yo iba a decir, habría que ver en qué medida, Alberto, que estáis diciendo es interesante, en qué medida los vídeos que acaban censurándose por el tema del copyright o, bueno, que YouTube retira de su parrilla o como queráis llamarlo, son retirados por lo que enseñan y no por lo que se dice. Es decir, yo no me termino de creer, muchas veces sé que, bueno, esto también se puede rebatir, que todo el tema tenga que ver con el copyright y con los derechos que puedas o no tener por el contrato que firmas al comprar de forma implícita y demás el juego, sino con lo que se está diciendo. O sea, eso por un lado. Es decir, habría que ver en qué medida es el copyright y no tanto lo que se dice en favor o más bien en contra de los juegos. Y segundo, con respecto a lo de las leyes, alguien decía por ahí antes, creo que era Mote, que en la medida, o si era otro, bueno, pues que viene a ser lo mismo, que en la medida en que YouTube lo retira, oye, pues ya tendrá que ser por algo, ¿no? Ahí es donde está la ley. Hombre, es que me da la sensación de que YouTube tendrá mucho que decir para retirar un vídeo por quién se encuentra detrás del vídeo. Es decir, no hablo del usuario, me refiero a la compañía que se pueda ver perjudicada por las opiniones que esté emitiendo el youtuber de turno. Perdóname. No hablo de legalidad, no, hablo del interés que pueda tener YouTube. Pues como interés de YouTube, francamente, YouTube lo que quiere es que la gente vaya a ver sus vídeos, no que la gente no vaya a ver sus vídeos. O sea, no, ojo. A YouTube le interesa que la gente vaya a ver sus vídeos, pero a YouTube no le interesa pegarse con las compañías y ya muchos problemas ha tenido en el pasado. Y ahora mismo, si una compañía denuncia tu vídeo se lleva un strike. Luego tú puedes intentar rebatir ese strike y pelearte y lo que tú quieras, pero el strike te lo llevas de primeras. Y esas cosas son las que probablemente terminen cambiando con el tiempo. Y creo que hay unas licencias que son abusivas y que se terminarán discutiendo cuando esto se vaya de madre y haya mucho más de lo que hay ahora. Porque ahora mismo hay bastante permisividad, pero como las compañías se pongan serias va a cambiar mucho la historia. Tampoco les interesa, Fer. ¿Entiendes? No, tampoco les interesa, porque a más serio, o sea, piensa que tú, sí, vale, me he puesto muy serio y tal, pero piensa que la gente, ahora mismo, si esta gente empieza a hacer boicot, por decirte algo, ¿no? No sabes aquella famosa expresión que hablen mal o bien de mí, pero que hablen, ¿no? Si la gente empieza a silenciar cosas como no sé, ponte Battlefield en lugar de Call of Duty, el peso final, ¿no? Al cabo de X meses, cuidado porque el juego de Battlefield se puede ver perjudicado en gran medida. O sea, no creo, es un poco ponerle puertas al campo, ¿sabes? Bueno, vamos a hacer una cosa. Antes de que sigamos opinando, Albert está pues intentando gestionar las toneladas de mensajes que llegan, así que nada, vamos a leer unos cuantos. Joder, ¿quién era? ¿Quién era el que decía que este tema no iba a interesar, eh? La lista de correo. ¿Jabote era? ¿Enrique? Es que nadie dijo eso. ¿Quién dijo? ¿Sigues diciendo eso? Cuando... Anda, bueno, vaya tela. Dame 10 minutos que voy a leer todos. Madre mía, el tema que más debate ha levantado, sin duda, en Twitter. A ver. Salvi, respondiendo a Mote, precisamente dice Mote, está ahora XPeque, está haciendo streaming de LOL con 15.000 espectadores y la cifra normal en otro horario ronda los 25.000. Sí, sí. El turno nocturno, en 1996 todos los que ponían una web eran considerados no profesionales. Lo mismo pasó en 2006 con YouTube y pasará en 2016. Tomcat, sí. El problema de los youtubers no es que tengan reconocimiento y éxito. El problema es la calidad de los más exitosos. Otro tema también a tratar, que quizá a veces el más exitoso no es el que mejor toca lo que toca. Peluca dice, personalmente un juego se disfruta jugando, pero existen los foros, que no se pierda la tradición. Gente reacia un poco al fenómeno YouTube. Alejandro dice, que tenga más audiencia un vídeo del Rubius que un programa de Salvados o Redes dice mucho de la juventud. Pedro Lara dice, coincido con Albert, para ver la telecorrupción, ladrones y asesinos que salen a la calle, me pongo Twitch TV en la cena. Francisco Ledesma, prefiero jugar antes que mirar, pero no lo veo mal, sobre todo juegos de consolas que no he tenido. ojo, nos da la oportunidad de ver juegos que es que no hemos podido jugar, pues porque no llegaron aquí o porque no teníamos la consola o por lo que fuera. Rafael Cruz, YouTube tenemos que tenerlo en cuenta como posibilidad de extender el periodismo especializado o comerá la prensa. Ojo con este mensaje, ¿eh? Podemos hablar de ello. Laco, yo entro a YouTube para buscar info visual de juegos. No quiero ver mil gilipolleces iguales o los dos juegos de siempre. Kilian 13, hay gente que sube montajes, respondiendo un poco a lo que decía en la discusión entre Mota y Fer, y yo también, hay gente que sube montajes de juegos que prácticamente difiere del producto original. ProGamer HG, a toda compañía le favorece que emitan su juego, ya que cuanto más seguidores tenga, se traduce en ventas para su producto. Xavier Codoval, totalmente. Mis compras de videojuegos y gadgets siempre van precedidas de haber visionado varios vídeos en YouTube. Te respondía Fer, Sergio Cerqueira, dice, ya no son solo partidas retransmitidas, hay gente que incluso crea cortos usando videojuegos. Fer tiene razón. Te decía Xavier Codoval, a ti, Montenay, que en los juegos también hay propiedad intelectual del jugador que comparte su experiencia. El no me cabe duda, no me cabe también duda. Crea. No, es que no me cabe duda, ¿eh? No me cabe duda, ¿eh? Y pero, por último, pero el juego no es solo plastelina, ¿eh? Por último, de momento, primera ronda, Daniel Sánchez, este lo dejo para el final, dice, a mí me gusta la gente seria como vosotros y las revistas que llevan toda la vida metidas en esto, no esta banda de hipsters. Mira. Bien. Vale, Enrique, venga, salta ahí. No, yo lo he comentado antes, que por una vez, gracias Albert, te estás ganando el sueldo en el programa. Y joder, dicho esto, sí que me siempre se pone con el tema de YouTube y siempre desde el respeto, porque bueno, tengo el gusto de conocer a algunos de los youtubers más punteros en España y puedo compartir cómo trabajan o lo que hacen o lo que ofrecen, y puedo entender que haya un público que efectivamente pues no encuentre en la televisión a las 11:30 son ahora pues un programa que le atraiga y termine viendo pues una partida de League of Legends, una partida de StarCraft o jugando a alguien a Resident Evil 2 y recordándolo. El caso es que sí que tengo la sensación o creo que, no sé cómo lo veis, si esto puede ser una especie de burbuja que dentro de un par de años termine por estallar, y me refiero a que realmente las barreras de entrada son pues, prácticamente nulas, porque para tener un canal en YouTube, para subir vídeos y para además, si tienes un PC, pues básicamente con el PC y un par de programas, incluso algunos de ellos gratuitos como el OBS, con eso prácticamente ya puedes emitir. En que para consola ya tienes que gastarte pues 150, 200 euros como mucho en una capturadora y demás. Pero me refiero con esto a que no sé si creéis que puede haber una burbuja y que dentro de unos cuantos años se quede todo en un top 15, en un top 20, en un top 10 y esta pues explosión que hay, estas ganas de me voy a hacer un canal y voy a empezar a emitir y tal. O sea, eso lo digo en relación a un ejemplo, a una comparación que espero no levantar ampollas con lo que voy a decir, es que si recordáis cuando se produjo, en el arranque cuando hicieron la web, como bien decía uno de los chicos que ha comentado, pues se creía que en las revistas digitales pues no había profesionalidad, no había gente con capacidad suficiente como para sacar proyectos adelante, y la verdad es que se ha visto que sí, que poco a poco el papel ha ido coexistiendo con lo digital y lo digital pues le ha ido ganando terreno innegablemente al papel. Pero lo que quiero decir es que no creéis que, bueno, que quizás estos youtubers, a veces el contenido que ofrezcan pues no sea ya no solo no profesional, sino que termine siendo muy limitado y termine pues produciéndose una explosión de una burbuja y se queden lo de siempre, casi como pasó, si recordáis, cuando se dio el siguiente salto, que fueron los blogs, cuando se dio el salto de los blogs, hubo una explosión descomunal, compañías mandaban juegos a decenas y decenas de blogs en España. Y ahora mismo hay muy poquitos blogs, se pueden contar con los dedos de la mano los blogs que realmente han sobrevivido, que son los que han hecho y hacían un trabajo excepcional, un buen formato. Incluso ha decaído, en cierto modo, entre comillas, el apoyo que se ofrecían a las revistas tradicionales. Es decir, si ahora hay compañías, pues cualquiera, porque casi que no se cae ninguna, en third party y en fair party, que adoran al YouTube y que se lo llevan a sus eventos, que les enseñan Call of Duty antes que a los medios de comunicación, ¿no creéis que dentro de dos años o tres años pasará que la compañía diga, oye, pues no me sale tan a cuenta invertir en este tío? A ver, Enrique, después del monólogo, es muy fácil cuando tú democratizas algo, como es el fenómeno YouTube, es decir, pones mucha cosa en el mercado, lo normal es que por pura estadística la calidad media baje, ¿no? Entonces es normal que dentro de un tiempo lo que haya sea o sea, el nivel sea mayormente bajo. Es que es así, si es que no hay más. Entonces, evidentemente, la supervivencia es más fuerte. Espero que dentro de unos años la inmensa mayoría haya caído. Es que la clave es el término que ha dicho Enrique, barrera de entrada. O sea, la barrera de entrada para emitir una partida de League of Legends en YouTube es cero. Porque si ya tienes ordenador, bueno, o sea, ya puedes hacer lo que quieras. Emitir son 1000 suscriptores. Pero vamos. No me refiero a emitir en directo, sino subir tus vídeos y tal. Que la barrera de entrada es nula. Sí, subir vídeos es cero, es 5 minutos. Entonces, subir vídeos a YouTube es cero. O sea, es nada. O sea, es que lo puedes hacer nada, no cuesta nada. Además, esfuerzo cero. Claro, entonces, partiendo de ahí, pues ya cualquiera con tiempo, principalmente estudiantes y gente joven, pues puede hacerlo. Ahora, obviamente, no todo el mundo va a dedicarse a eso toda la vida. Lo mismo que todo el mundo, cuando estaba en los blogs, se abrió su blog, empezando por mí mismo, y con los años, pues yo ni blog ni leches, porque, a ver, no todo el mundo tiene todo el tiempo del mundo para dedicarle a esas cosas. Y es obvio que sobrevivirán algunos, pero no todos. Sí, yo... Aparte, perdón un segundo, a lo que decía, perdón, Fran, es que aparte tampoco hay tanto mercado para consumir. O sea, ahora mismo estamos en una generación completamente YouTube, ¿no? Podríamos decir, la gente es mucho más visual, lee menos, ve más, ¿no? Albert, por ejemplo, no lee libros, mira las películas que se refieren a los libros, ¿no? Pues imagínate, si ella es así y tiene 26 o 27 años, pues imagínate la gente que tiene 10 años menos, ¿no? Todavía es más consumista del vídeo, es menos consumista del texto y más consumista del vídeo. Pero aún así, en esta generación que estamos ya consumiendo que tanto y tanto vídeo, ¿no? Tanta foto, tanta vídeo, llega un momento en que no es capaz de absorber, como todo el mundo, cada vez hay más youtubers, ¿no? Es un fenómeno que cada vez va a más, llega un momento en que ya no es que no quepa, porque a lo mejor YouTube es infinito, pero no se puede ver todo lo que se ofrece. Entonces llega un momento en que las condiciones van a tener que endurecerse. Tú dices que se necesitan 1000 suscriptores para poder emitir una partida, ¿no? Eso es con la gente que quiere emitir partidas ahora. Si de repente ese número se multiplica por 10, evidentemente ya no van a ser 1000 suscriptores. Si la base de usuarios que juegas son la misma y la base de público objetivo es la misma, ¿no? Van a tener que ser pues unos cuantos más. Entonces, este mismo, el sistema, teóricamente se autocula. Al cabo de X tiempo te das cuenta de que es la jungla. Sobrevive más fuerte el que ofrezca algo distinto. En estos momentos, pues, es el que diga el disparate más gordo. Esto en la televisión pasó igual. ¿Os acordáis que hubo un fenómeno de programas tipo Sálvame, ¿no? De programas tipo Tomate, que consistían en decir a ver quién la decía más gorda. Estos, poco a poco, estos programas, pues, se han ido desapareciendo hasta que han quedado, pues, uno, dos, bla, bla, bla. Así. ¿Cómo se nota que no ve mucha tele últimamente? Pero no me fastidies. Antes tú veías, a Jorge Javier Vázquez y te presentaba 14 programas. 14. Ahora, o sea, ahora que presente 13, a lo mejor. No, ahora presento 5 o 6, ¿no? Pero ¿ves el sentido por dónde voy? ¿Pero qué me estás diciendo? Ver, ¿Que hay pocos libros entonces? No, que no hay demasiados tampoco. ¿Y al final solo acaban subiendo los que valen realmente? ¿O cómo va esto? Está coño. O sea, si hay un montón de youtubers. Un montón de youtubers, se quedarán los buenos y de hecho están triunfando los que, de un modo u otro, por unas características u otras, son buenos. O sea, es que no puedes. Esto da para otro debate, pero hay mucha mediocridad. Pero en YouTube, muchísima mediocridad. Pero escúchame. Y es una pena porque hay tanta mediocridad. No, me parece. Que hace overflow de mediocridad. No, me parece un punto de vista, o sea, bastante, ¿cómo te diría yo? Voy a ser respetuoso. No, cierto. No puedes decir que un tío cuyo vídeo, pues yo qué sé, tiene un millón de visitas, o sea. A ti te puede parecer mediocre, pero quizá para otra persona la forma que tiene de transmitirte lo que ese juego puede dar o no dar es de una forma mucho más cercana, mucho más directa, mucho más entre colegueo y al fin, en definitiva, mucho más creíble que el artículo de la leche con la lírica que parió Kenny Cervantes. Albert, o sea, lo Albert, siento mucho. No pasa nada, ¿vale? Pero Fran, Mote, espérate un momento. Para mí, para saber si un juego caga, a mí, digamos, me convence mucho más un susto del PewDiePie o del Rubius cuando juegan a juegos de miedo y digo, hostia, si es que se ha cagado, si es que me hubiera cagado ahí, a que otro tío me diga en un texto que, sí, hay situaciones cuya ambientación, cuyo no sé qué, que el sonido que diga, oye, yo quiero verlo, mira cómo se ha asustado, hostia, a mí esto me hubiera asustado, cojo y me voy a comprar el juego. O sea, es que una cosa no está reñida con la otra. Exactamente, claro, es lo que digo, o sea, pero no podemos decir que tiene muchos seguidores en mediocre, o sea, ojo. No, yo no he dicho, yo he dicho que hay mucha mediocridad, y las muestras que tú pones a un violinista del conservatorio a tocar en una estación del metro, ¿vale? Y te ganará $50 en 3 horas. Pero pones a un tío diciendo gilipolleces o vomitando en una esquina y a lo mejor gana más dinero. Y YouTube es esto ahora mismo. Hay muchísima gilipollez porque la vida, el mundo es mediocre y la gente que es buena se hunde detrás de la mediocridad. Porque hay muy poco. Y como hay tanto mediocre, la gente, sobre todo la gente joven, que son los principales clientes, ¿verdad?, de estos youtubers más famosos, gente de, estoy hablando, 11, 12, 13 años, pues entonces esta gente, porque son visitas que cuentan igual, esta gente está por encima. Pero en general, yo no digo que haya tíos brillantes, claro que hay tíos brillantes, pero generalmente lo que a mí me parece, y no solo me parece a mí, afortunadamente, es que hay mucha mediocridad, que no pasa nada, que a la larga esperemos que la calidad suba, pero por norma general hay mucho medio. Wismichu, por decirte alguien, ¿no? Tiene un programa que es, según él, el puto amo de Chatroulette. Bueno, es mediocre. A lo mejor a ti te consigue transmitir mucho Wismichu, pero es mediocre. Sí, no, lo que sí me gustaría apuntar aquí, cuando te has metido a hablar de calidad y al haber hecho este apunte sobre la cercanía y la sinceridad y como el mensaje que transmite un youtuber, pues es más cercano y no tiene la pomposidad que puede tener un artículo prevista. A ver, no nos vayamos a confundir, es decir, en el momento en el que este mercado se ha profesionalizado, entre comillas, y las compañías han empezado a llamar y a traer y a llevarse de viaje a youtubers, han empezado a entrar unos intereses que no voy a decir aquí que el contenido de un youtuber pues esté manipulado o no esté manipulado, o sea más condescendiente con un juego o con otro, pero tengamos en cuenta este criterio a la hora de definir si un youtuber habla de Assassin's Creed muy bien. Parémonos un poco a pensar como se suele hacer con las revistas. Igual que a nosotros, para bien o para mal, nos pueden decir que, oye, qué mal le tienes, no sé qué tal, no sé cuánto. Piensa un poco porque el YouTube, de repente, que estaba jugando un juego free to play, al día siguiente está jugando a otro free to play en el que tiene abajo un enlace en el que se lleva un porcentaje de X euros o X céntimos por cada suscriptor que se saque a partir de ese vídeo. O como al día siguiente te habla de pues un juego de acción en primera persona, ya sea Battlefield 4, que se lo han llevado a verlo a Estocolmo. O sea, seamos consecuentes y traslademos también el enfoque de las revistas a este territorio de los youtubers, porque evidentemente cuando llegamos a un nivel alto de contenidos hay unos intereses, y me consta que el youtuber no va gratis a un evento, es decir, si hay una pasta gansa por acudir a una presentación de una consola o a una presentación de un juego. Yo quería volver un poco al tema de lo que habéis comentado antes, de lo que es lo que sí es profesional o no es profesional. Eso de la profesionalidad, sí, yo ya os digo que empecé hace 14 años, yo he vivido una época en la que estaba nadando en revistas de papel, teníamos no sé cuántas, 20 revistas de papel, y luego fueron desapareciendo porque se fue imponiendo, lo que habéis comentado, se fue imponiendo lo online, fueron desapareciendo algunas, aparecieron muchísimos blogs, luego se fueron reduciendo, páginas web había muchísimas en una determinada época, luego se fueron reduciendo, y esto pues quedará, pues ya digo, esto será igual, esto habrá una explosión. No era fácil crear una página web, no era fácil, pero había muchas, acuérdate, veíamos muchas páginas y muchos intentos y muchos enfoques, y es una época, yo creo que lo que quiero incidir un poco es que para esto, para hablar de videojuegos, no es una ciencia exacta. Es decir, yo en muchos sentidos no me siento muy diferente de cómo era cuando tenía 19 años y empezaba a analizar juegos. Es decir, esto es lo que tú sepas, ya da igual que el medio, puede hacerlo, ya da igual que sea YouTube, da igual que sea por texto, da igual. Eso ya depende de las preferencias como tú como usuario tengas. Si Albert puede decir, yo prefiero verlo, prefiero verlo jugar, prefiero verlo tal. Yo, por ejemplo, a mí personalmente, a mí no me gusta ver jugar. Yo no soy, por ejemplo, a mí no me gusta, soy mucho de no jugar a beta o de no ver demasiado del juego si no tengo que cubrirlo o alguna cosa por el estilo, porque me gusta jugarlo. Sí, porque prefiero, no me llena tanto el verlo, me sirve más bien como documental muchas veces para ver algunos juegos antiguos o cosas así, pero no tanto como, no me llena como, digamos, como espectador. Yo soy de jugar. Entonces, bueno, pues eso ya depende de cada uno. Entonces, yo lo que sobre todo lo que quiero incidir es eso, que realmente no hay un método exacto, válido y más aceptable que uno o que otro para a la hora de cómo afrontar la industria del videojuego o cómo afrontar la industria de cualquier cosa. Esto se trata de comunicar. Entonces, quien pueda comunicar de una manera que pueda conectar con los demás por el medio que sea, yo creo que saldrá adelante. Hombre, ver a YouTube como un medio de comunicación, digámoslo así, Lo hay es. que ser un tema algo más complicado, ¿no? También hay que tener en cuenta, creo que lo ha apuntado Mote, la edad, Fran. Tú has dicho antes que te criaste con la revista de papel, yo también, y bien es verdad que las revistas de papel han caído, quedan muy pocas, Internet lo ocupa todo, pero oye, tú y yo aún no nos da ese cosquillo, ¿verdad? Al tener una buena revista de papel entre las manos, a pesar de que incluso estemos trabajando en un medio de comunicación por internet. Y vamos, ahora estamos viendo el boom este, ¿no? De la generación youtuber. Este, digamos, medio, llamémoslo medio seca, es lo que está llegando más a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, porque se lo da más cadito, porque es más visual. Porque no hay que darle mucha vuelta, es todo más sencillo, solo tienes que ver, no tienes que leer, no tienes que, digamos, reflexionar Tienes que ni darle mucho más escribir. ahí. Sí, tampoco hace falta y yo creo que al ser más directo es lo que está triunfando ahora y se va a quedar, yo creo que se va a quedar, no creo que sea una moda pasajera, repito lo que he dicho antes, al ver a Sony poner ese botón exclusivamente para compartir vídeos en PS4, yo ya tengo claro de que esto se va a quedar ahí. Ahora, también creo que los demás medios, digamos, tanto internet como puede ser el papel, el poco que quede todavía, pues podrán coexistir juntos. Oye, si es que al fin y al cabo una cuestión de gusto, es una cuestión de a ver qué es lo que te encuentras o a ver con lo que crece. Y de hecho, lo que comenta Fran es una muestra del éxito que tiene esta fórmula. El solo hecho que Fran estuviera diciendo ahora que es un medio más para comunicar, como puede ser el texto, como puede ser la radio, etcétera, te demuestra la fuerza que tiene YouTube. Además, los YouTubers tienen algo que muchos no podemos conseguir, que es precisamente lo que decía Albert, ¿no? Que pueden mostrarte no solo lo que ellos ven, o sea, te pones en los ojos de quien está jugando, sino también cómo reaccionan, ¿no? Yo creo que de ahí radica el éxito. Es un formato que tiene mucho potencial y que se va a quedar. Y yo celebro que se quede, la verdad, porque más allá de que te puedan gustar las maneras o las formas de algunos de estos, que como en todos los sitios no podemos generalizar, sí que es un formato que tiene mucha salida y que tiene muchas posibilidades. Estamos hablando de los videojuegos, que los videojuegos es algo muy visual, que si no estás jugando, el paso más cercano a un videojuego es verlo en YouTube, en un streaming y tal, y por eso creo que, pues eso, que bienvenido sea, faltaría. ¿Alguien más? Porque, Ahí, Albert, yo estoy ahí. seguro de que llegan los mensajes por puerta, macho. No sé si hemos aquí abierto la caja de Pandora. No sé cómo va a acabar esto, porque lo que éramos cuatro escuchando se han ido sumando youtubers que supongo que reconoceréis el nombre ahora en cuanto los lea. Y veremos a ver dónde acaba esto, ¿eh? Que esta gente tiene más poder que nosotros, te lo digo yo, Fran. Hostia, macho, se van a echar una semana y la que nos lía se van con el ta, de verdad. No, no, A ver, vamos a usar. hay que ver, Fran, hay que ver las Joder. cosas que se te ocurren, Nacho, Fran. Nacho vuelve pronto. Oye, voy a leer y os comento aquí tweets curiosos que están apareciendo. A ver, Tobar dice: la comunidad de YouTube española es en un 80% basura para críos que se ríen con cualquier tontería. Punto. Opinión de Tobar. Gonzalo Vargas: los vídeos que suben a YouTube me han ayudado a veces a decidir qué juegos comprar y en algunos casos consultar guías de estos. Yo, particularmente, también lo de la guía es una cosa que me ayuda un montón. El Trono Nocturno, comentario que apoyo al 100%. ¿Qué sería de Amnesia y League of Legends sin YouTube? Con lo bien Esto que es los verdad. ponían en las revistas especializadas. Salva, 7,5 a League of Legends cuando salió. ¿No te enteraste de qué iba? Bueno, si después de mi análisis lo cambiaron entero, con Riot lo cogió y lo cambió entero. Gracias a mí lo cambió. Gracias a mí, toda esta gente está jugando porque Riot leyó mi texto y dijo, esto lo cambiamos. Escucha, tengo que decir que uno, ahora que decía el turno nocturno de Amnesia, yo creo que, hablamos hace unos programas, creo que uno de los géneros que más bombazo, más pum ha pegado gracias a YouTube, son precisamente esta nueva generación de survival horrors, encabezada, pues eso, que si por Amnesia, que si por Outlast y demás, que es que si, gracias a toda esta gente que lo juega en directo y que se asustan delante de la cámara, o sea, han tenido unos índices de popularidad que yo creo no hubieran tenido sin estas plataformas. Sigo. Tobar, estamos a años luz de la comunidad inglesa americana que produce contenido de calidad en su mayoría. Da algo de lástima. Y Chiganza Men dice, cuando millones de personas te ven, tienes que ser profesional y no dar una imagen equivocada del producto. Tienes ese deber. Francisco Ledesma, sí, la teoría de la saturación no tiene por qué ser negativa. De hecho, los videojuegos son un ejemplo. Nico dice que es más fácil decidir una compra de 60 o 70 euros bien gameplay que leyendo un análisis. Y os comento, se nos ha unido al debate el señor Chito, que desde Twitter, es un youtuber, en Twitter más de 100.000 seguidores, que desde nos comentaba por tweet que tenéis que tener en cuenta que los youtubers no son profesionales del sector, son personas normales que suben vídeos, que los profesionales están en las revistas, los que hacen un gameplay comparten la experiencia de juego con la gente. Comentario que apoyaba Mangel, ha dicho exacto, a lo que decía Chito, y como sabéis, Mangel, pues compañero del Rubius, también otra eminencia en YouTube. Así que bueno, esta. No, dime, dime, Salva. Sobre esto, que estoy totalmente de acuerdo. Había un comentario antes que decía que es que se tenía que ser profesional y dar una imagen y tal. Yo creo que no. O sea, así uno que casi de los, que no, lo contrario. Uno de los grandes éxitos de YouTube y de los youtubers es precisamente que no van de profesionales, en el sentido de que ellos se muestran tal cual, desde su habitación, desde su cuarto, etcétera, te muestran el juego como si estuvieran jugando ellos solos. Y eso es parte del encanto y también parte del gancho que tienen. Si lo quieres profesionalizar como si fuera un medio de comunicación más, para eso ya tienes MeriTV, por ejemplo. Ojo. Yo no tengo nada en contra de ese estilo, no es lo que a mí más me llama, pero tampoco diría hay que irse a la profesionalización, exactamente, sino me voy a un ejemplo que seguro que le gusta a Fran, a Relaño, a Juan, que es el Angry Video Game Nerd, que es un mito. Ese hombre clásico, se tira semanas haciendo sus vídeos y tiene un currazo detrás increíble. Eso no quiere decir que no sea un youtuber más, al fin y al cabo, pero no es un profesional del medio, simplemente, aparte de dedicarse a editar vídeos de cortos y demás, que es su verdadero trabajo, también le dedica un tiempo a eso y hace unos vídeos de gran calidad, o sea, que no creo que haya que hablar de profesionales dedicados a tiempo completo trabajando para Prisa, por ejemplo. Pero puede ser que es un profesional cuyo canal está en YouTube, ¿por qué no? A ver, hay casos en Estados Unidos de periodistas de revistas que han terminado pues combinando su trabajo, como puede ser el mío, o el de Salva, o el de Jabote, o el de cualquiera de los que trabajan en el sector, pues con un canal, como Greggy, que trabaja en IGN, y a la vez tiene un canal bastante potente, o sea que... Sí, y de hecho yo es lo que voy a hacer a partir de mañana, lo voy a hacer en YouTube. Yo no veo una frontera tan amplia entre nosotros, bueno, para nada. Profesional, yo soy profesional porque yo trabajo en esto, vale. Pero francamente, yo creo que hacemos más o menos, la intención es la misma. Realmente sí. Somos gente que somos apasionados de videojuegos y no, comunicadores. Sí, exacto. Gente que, sí, comunicadores sí. Sobre el mundo de los videojuegos. Yo, francamente, no me veo más allá de que tenga un trabajo para una compañía y trabaja a jornada completa para una compañía y bueno, soy profesional, pero la verdad es que no, yo me veo bastante identificado con cada uno en su medio. Hombre, también deberíamos de hablar de los que cobran por ello, ¿no? Si son profesionales, bueno, son aficionados. Es que aquí, yo creo que antes Enrique ha empezado a introducir el tema de que había dos tipos de prohibiciones, y me da que te has quedado con la primera, Enrique, porque el otro caso reciente que ha habido, de hecho está en portada hoy, no sé qué opináis vosotros, es el tema de Riot sí. League of Legends. O sea, como decíamos, o como empezaba a apuntar ahora que le he cortado a Relaño, obviamente hay gente, ya no solo en YouTube, sino hay gente que vive del dinero que hace haciendo streaming en directo desde Twitch. Hay casos muy famosos, o sea, todo el mundo conocéis, por ejemplo, el caso de Ocelote. Ocelote saca un pastizal, que no lo vamos a decir aquí ahora, pero por streamear a League of Legends, y como él, muchísima otra gente, a Zinn. A Zinn es un youtuber y streamer que todo el dinero que saca lo manda a una organización benéfica. Bueno, hay mucha gente que vive de esto. Entonces, streameando de distintos juegos, streameando pues de League of Legends, de Dota, de StarCraft, de un sinfín de juegos que podéis ver en Twitch, están llegando otro tipo de prohibiciones, otro tipo de controles por parte de compañías, en los que de nuevo se ve cómo les, yo creo, les asusta o se empiezan a sentir algo incómodos con esto. Y el caso es la noticia de hoy, que es que Riot, la compañía que lleva League of Legends, durante unos días el contrato profesional que les vincula con la compañía a los profesionales de League of Legends les prohibía streamear cualquier otro juego que no fuera League of Legends. Vaya, gilipollas. Porque ellos saben que, como decíamos antes, Mote, esas 25.000 personas que están viendo a XP Peque jugar a League of Legends, pues Riot no quería que Peque, que es una eminencia en este mundillo, o sea, no lo olvidemos, es una persona famosa que posiblemente por la calle paren y le piden autógrafos, no quieren que XP Peque esté jugando a Dota 2 o a StarCraft. Quiere que la única imagen que dé... Y que lo diga. Exactamente. Entonces, ojo con ese tipo de proyecciones. Al final, hay que decir, Riot se ha tirado para atrás y va a dejar que al menos en Twitch streamen lo que les dé la gana. Pero bueno, ahí queda eso. Es que va a llegar un momento en el que oye, las compañías, tú si quieres hablar de tal juego o si quieres jugar a este o al otro, pues de la competencia no me hables. Y si tú vas a ser un profesional de, yo qué sé, Call of Duty, pues ni se te ocurra mencionar en el streaming a Battlefield o ejemplos similares. No sé cómo lo veis vosotros esto. Bueno, pues decir algo malo de dicho juego, ¿no? La verdad es que eso tiene fácil solución. Si Riot quiere que solo hable de League of Legends, que pague. Hombre, es que bueno, eso, claro, yo creo bueno, que les la paga, No, no, lo que ha dicho claro, Salva, no, que realmente pagan, ¿eh? Ese acuerdo solo se refiere a jugadores pero, de, la LS, de la LFS que están a sueldo, vaya. Sí, no, pero, no, pero que no, no, no me estáis entendiendo. No es de Riot, ¿eh? No me estáis entendiendo, no me estáis entendiendo. Que pague una exclusividad, quiero decir. Correcto, eso sí. De todos modos, un comentario final. Qué suerte ha habido de YouTube para la mayor parte de juegos. Yo no es que sea buenísimo en League of Legends, pero desde luego sería todavía más malo si no hubiese sido por YouTube y por los YouTubers, ¿eh? Esto, las cosas son así. Yo por lo menos he aprendido mecánicas y tal, que por muchas guías que te puedas leer en texto, joder, una imagen, un vídeo, si una imagen vale más que 1.000 palabras, un vídeo son 24 imágenes por segundo por lo menos, ¿eh? O sea, pero también depende de cómo te pongan esas palabras, Mote, tampoco hay que... Y también depende de cómo te pongan ese vídeo, obviamente. Al fin y al cabo, el trabajo y cada uno, cómo esté hecho y la profundidad que tenga dicho trabajo. Si al final estamos hablando del mismo tema. Pero que en algunas cosas, en cosas como esta, estrategias, cosas así, StarCraft, los MOBAs, incluso algunos juegos, no solamente comunicar, te pueden enseñar mucho. Y esto, ostras, si no fuese por una plataforma tan democrática como YouTube, o con Twitch también, ¿no? Ostras, no sería posible, ¿eh? En este sentido, sí que ha conseguido en muchos casos aumentar el nivel del jugador, vamos. A mí me parece bastante... No, pero te Mote... Bueno, para Arturo, hay una cosa. Me parece dale. Un movimiento bastante lamentable por parte de Riot del hecho de estos contratos. No solo por... Técnicamente ponía que la palabra que usaban en inglés era adyacente a League of Legends. Entonces había gente que decía que no podían streamear un juego mientras estaban en cola de una partida de League of Legends y sí antes o sí después. Eso no quedaba muy claro. Pero en cualquier caso también había... Se filtró el PDF y había otra serie de puntos que también eran un poco... extraño, o sea, decían que no podían tener ningún tipo de actitud que fuera contra el bien de la comunidad de League of Legends, o sea, frases totalmente ambiguas y que daban a entender que, bueno, pues que si te comías una cola de media hora no podías decir, joder, a ver si estos de Riot arreglan ya los putos servers y podemos jugar decentemente. Entonces, vale que les están pagando un sueldo, pero a mí me parece que se pasaron bastante... Y lo bueno que podemos sacar de esto y de que se haya filtrado es que al menos han dado marcha atrás, cosa que la verdad yo no me esperaba. Yo pensé que se iban a quedar donde estaban por mucho que la gente se quejara. Ahí ves el peso de la comunidad. Y ahí es donde entra lo que yo decía, de que todos estos términos y condiciones están sujetos a cambio y que potencialmente cambiarán si se ponen muy exigentes las compañías, como se ha visto en este caso. Las ha cambiado la compañía, ¿eh? No las ha cambiado un gobierno. Claro, pero porque o la se ha visto. No, hombre, pero es que no hay jurisprudencia. Se ha visto esto es un acuerdo entre usuarios no y compañía. Y si los usuarios lo rechazan completamente, la compañía al final se verá obligada a cambiarlo. Pero Arturo, tú dices se ha visto cuando lo que quieres decir es lo han visto. No se ha visto, no ha habido nadie que objetivamente lo haya dicho. Se ha visto que... No, Riot, que es la que ha creado los términos, ha visto que la gente le estaba escupiendo fuego y han dicho, hostia, pues quizá no conviene, ¿no? Que nos odie la gente que paga nuestras cosas y lo han cambiado. Cuando Microsoft cambió la política de los juegos de segunda mano, no se vio que lo vio ellos y ya está. Claro, claro, sí, es el mismo tema. Trata de ponerle puerta al campo, al final la gente se te echa encima. Sí, yo creo que esto de YouTube ya está demasiado extendido como para que las compañías metan mucha mano aquí. Ya veremos lo que pasa, pero yo creo que se acabarán echando atrás tarde o temprano. Bueno, vamos, señores, yo creo que el debate se podría extender, evidentemente, porque además, como el fenómeno en sí da para mucho, dependiendo del enfoque con el que lo queramos mirar, que si ahora estamos hablando del tema Riot o Riot y estas noticias que hemos conocido recientemente, el tema de las de los Let's Play, los walkthroughs y demás, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Ha generado, yo creo que bastante debate, como seguramente pues en tiempo pues no habíamos conocido. Si vieras la que está cayendo, además es eso, macho, se nos han metido aquí a interactuar con el resto de usuarios a dos animales de 500.000 y 100.000 seguidores cada uno, y claro, o sea, cada tweet que ponen ahí, 200 interacciones, en fin, yo esto ya no lo controlo. Por cierto, hay un mensaje que quería leer, más que nada porque léelo, que cambiamos de tema. Le mete un viaje a uno y apoya a otro, que es que a mí me toca bastante la fibra. Dice Castolo, dice, hay que ser más de Angry Joe y menos de Salvador Raya. Apoyo ese mensaje. O sea, tuita ese mensaje. Qué grande es Angry Raya. Joe. Qué grande Angry Joe y lo de Salvador, pues en fin. Espera, te leo ya unos cuantos. Si había tres o cuatro más. Va, venga, dale. Vamos a hacer un último repaso y cambiamos. Rumpechín, lo que no puede ser es que un aficionado a videojuegos gane muchísimo más dinero que un profesional que se pega sus madrugones. Puede ser, es la vida, es el sueño americano. Eso pasa en muchos aspectos de la vida, sí, desgraciadamente. Es un poco demagogo eso, ¿eh? Claro, cada uno, o sea, tú ganas lo que genera el sector. Hombre, en el que ya sabemos que a ti no te sé. A ver, ¿cuánto está cobrando Neymar? Es que claro, si nos ponemos así. Y Arbeloa. Claro. Es el cono de tráfico más caro. Claro, hay cosas no, que. Yo creo que no es extrapolable, por eso, porque cada sector genera lo que genera. Está. Nico, ¿quién no ha usado YouTube para Dark Souls? Pregunta, que hablábamos de las guías, ¿no? Y por último, Peluca dice, es cuestión de gusto. Dice, ojo, que los youtubers nacen de estas páginas especializadas y de los foros, es la realidad. Correcto. Así que bueno, temita, el tema que no era interesante. Venga, Pep, la nómina. La nómina, dice, bueno, érate una y para un día que curras, para que te parió. Bueno, hay que tocar otras dos cosas, ¿eh? Ya poniendo un poco de paz y de paños fríos sobre todo esto, tema candente como pocos el de esta semana, esa actualidad, ya lo va siendo menos, pero conviene que digamos algo, esa gala que tuvo lugar la mañana, o mejor dicho, la madrugada del sábado al domingo de este pasado fin de semana, y que retransmitimos en directo desde Meristation, como sabéis, esa gala Video Games Awards este año con una X al final, VGX, en la que se premia una serie de categorías para los títulos que han visto la luz durante los últimos 12 meses. Una gala, ahora pasaréis a evaluar lo que os pareció la gala en sí y pues, los premios, ¿no?, que se dieron, un tanto curiosa. Nos lo vendían como la nueva generación de los VGA y no sé cómo interpretarlo. ¿Vosotros qué decís? Pues hombre, alguien tiene que hacer de presentador impertinente, ¿no? se le fue un poco, bueno. Un poco, dice. Un poquito. Solo. No, es curioso porque en el GAF estaba la gente partida entre que si preferían a Geoff, ahí con su imagen profesional, su manera de hacer entrevistas y tal. En cambio, mientras otros, estaba muy, muy partido y había mucha gente que guayaba a Joel porque digamos que se metía con muchas de las cosas que son habituales dentro de lo que es una entrevista de videojuegos, con demasiado rimbombante, con demasiado peso de los PR, con mucha retórica, aunque algunas veces, por ejemplo, cuando le dijo, cuando le dijo a Schaffer que había tomado para cuando había diseñado Broken Age, porque qué droga había tomado, una burrada así, que se quedó Schaffer así un poco diciendo, ¿qué me estás diciendo? Creo que eso es el mayor problema. Que, o sea, tú puedes. O sea, tú, es una fiesta de los videojuegos. Si tú vas a llevar a un tío ahí que es un mito, que es Tim Schafer, y lo tienes que tratar con un respeto y una veneración, que no fue así. Y yo creo que eso es lo más vergonzoso, más allá de cualquier otra cosa. Que han pasado de llevar a estrellas que no tenían nada que ver con los videojuegos a llevar a estrellas de los videojuegos y tratarlos fatal, básicamente. Sí, la verdad es que durante mucho tiempo los VGA siguen teniendo una especie como de crisis existencial, en el que deberían ser bueno, o al menos aspiran a ser. Bueno, la verdad es que yo no sé lo que aspiran a ser, porque siempre se han vendido como que son unos premios a los videojuegos, pero siempre vemos año tras año, y este año peor todavía. Yo pensaba que con las 3 horas lo habían planteado de otra manera, pero no. Entregaron 3 o 4 premios en directo, o 6, no me acuerdo cuántos fueron. Uno, el premio del juego del año fue totalmente random, lo dieron a la primera hora o así, se lo dieron a GTA V, y no hubo ninguna. Era prácticamente, pues, entrevistas, presentaciones, también cuando le daban un premio, metían algún gag o algo así. Pero no tenemos esta gala que se premia al videojuego. No, la verdad es que parece que esa idea parece que se ha abandonado. Yo creo que ya a esta altura me parece que los VGA no van a servir de esta función. Habrá que buscar quizá otra cosa, o tendrá que inventar otra cosa, o tendrá que venir por algún otro medio como los BAFTA, o no lo sé. Pero bueno, la verdad es que en ese aspecto no cumplieron su misión, ¿no? Hombre, si lo que quieres es una gala, evidentemente, en el concepto más de gala, de Oscar y demás, sí que los BAFTA tienen ahí la respuesta a lo que busca. Pero sí que es verdad que se quedaron un poquito cortos. Ya sabemos que, bueno, a fin de cuentas, cuando haces un evento de estas características, a nivel de marketing y de comunicación, lo que más te interesa es no vender humo, pero sí crear una expectación inicial para atraer a todo el espectador. Y algo que, bueno, que les ha salido un poco el tiro por la culata, porque tú puedes levantar una expectativa y no cumplirla, pero puedes levantar una expectativa por muchos peldaños por encima y quedarte casi que en el sótano, que es lo que ha pasado. Porque repasando ya un poco los anuncios, Quantum Break muy bien, The Division también muy bien, The Witcher muy bien, pero Nintendo con el tema del Cranky Kong, que todos nos esperamos un gran anuncio. Efectivamente, Nintendo en ningún momento dijo que fuera a haber un gran anuncio, pero nos encontramos con eso. Y la verdad es que, bueno, se echaron en falta algunas cositas. Ostras, perdona, es que ahora me acuerdo, se me ha pasado que tú dijiste que Retro Studios anunciaría algo, hablaste de Metroid, de una rubia, no sé qué, y nos sale un mono. ¿Qué pasa aquí? Oye, hubo un ping. Hombre, pero Cranky es Cranky, ¿eh? De todas maneras, hombre, un respeto a la edad. Cranky. De todas maneras, yo creo que ni ellos mismos saben a dónde quieren ir. Yo creo que ese es el problema más principal. Y si empezamos por ahí, pues acaba y vámonos, ¿no? No, yo creo que cada año van a peor. A mí me han aburrido bastante estos premios, que yo no sé ni siquiera si llamarlos premios. La expectación que han creado, nos creíamos que esto iba a ser la antesala de la E3, que la nueva generación ya iba a empezar a petarlo a partir de aquí, y lo que hemos visto ha sido muy poco anuncio. De todas maneras, yo que creéis que os diga, a mí me ha gustado lo de Cranky, a mí me ha llegado al alma. Escucha, Cranky, escucha una cosa, es que no será precisamente lo que tú estás diciendo, tío, y que a lo mejor le estamos subiendo, no sé, los peldaños que decía Enrique a la gala y al certamen este, a la fiestecilla que se montaron el sábado, porque al final seguramente tras de las cámaras tenían un buen festival, digo, a unos niveles que a lo mejor no le corresponden. Es decir, esperar que esto sea un E3, igual esto es lo que no es un E3, y lo que hemos visto es lo que es la gala. Sí que se han producido algún anuncio otros años, igual, bueno, pues han coincidido por circunstancias. Porque no vendan tanto humo como esto, venden, Juan. Eso lo van a vender. Lo comentamos la semana pasada, que eso no era un E3, que no podía ser que hubiera 10 anuncios como se había dicho, que si Fallout 4, Mass Effect 4, no sé qué más 4, pero de ahí a todo el humo que se vendió desde el presentador durante los días previos, hay un trecho, la verdad, hay un trecho. Y mira que Cranky es bueno, pero el mejor, Cranky es el mejor. Él hacía solo su trabajo, o sea. Yo lo que sí es verdad que sale esta tarde, que lo ha publicado Polygon hablando con Viacom, que a fin de cuentas es la responsable directa de los contenidos que salen en Spike y en, ya conocéis, este conglomerado multimedia, que defienden un poco el entorno y el estilo de los VGX nuevos como un experimento. Y es que efectivamente es un formato barato de producir, barato entre comillas, en lo que viene siendo tele. Evidentemente es más barato que una gala de un como las que se hacían anteriormente. O sea, tenemos un formato relativamente barato y un formato que es perfectamente extrapolable a otro tipo de premios, como pueden ser de música, como puede ser de serie, y es lo que ha dicho Viacom, que es un experimento que van a tratar de trasladar a otro tipo de formatos. O sea que... Tan barato que no había ni público para aplaudir. No digo que sea un experimento, pero yo creo que cuando haces un producto de estas características, tú no puedes hacer un experimento a ver qué pasa. De todos modos, la importancia de los VGX se la están dando las compañías, que son las que van allí a anunciar cosas. O sea que lo mismo son capaces de montárselo por su cuenta y hacer una gala en condiciones en un futuro. Hostia, esto, venga, vamos a ir cambiando de asunto. Fran. Ay, bueno, perdón, disculpad, me habéis pillado. Estaba pensando en un cranky. En un receso, no, yo solamente una reflexión. En otros VGA hemos tenido anuncios de peso, hemos tenido The Last of Us, hemos tenido Skyrim. Mass Effect 3, este año la gala no era en directo, no salía en televisión, lo han hecho con este formato y para mí yo creo que las compañías han interpretado un poco que no le interesaba tanto ya estar aquí como otro año. Pero por decir algo positivo, dejadme que apunte, que me encantó, es un juego indie que apareció, que es No Man's Sky, que tiene una pinta brutal. ¿Cuánta pasta has metido ahí? ninguna, pero no, de verdad que tiene muy, muy buena pinta. Pues ya que no cierra Fran, cierro yo. Yo creo que estos VGX me recuerdan, fíjate tú, Juan, a E3, aquel de 2007, que no había por dónde cogerlo. Así que esperemos que el año que viene vayan a mejor, porque ya peor no pueden caer. Venga, Albert, rápido algunos mensajes y cambiamos de asunto. ¿Habéis hablado del hombre este, el tío este de mala hostia que arruinó? Bueno, me parecía que iba en contra de los VGX, el presentador. En fin. Sí. Vaya tela. Oye, escucha, venga rápido, que ha habido un montón también. Fanboy Kao dice que la gala fue una castaña. Los gameplays de juegos que no se habían visto se quedaron igual que porque para 3XL podían un teclado más grande en el móvil y para siguiente lo podéis leer entero. Juan Serrano Cazorla, VGX, una gala muy cutre. Peluca dice, me parece injusto los premios VGX. Para llegar a un GTA V, el camino se lo han hecho juegos que realmente innovaron. El True Nocturno dice que Tim Schafer tenía que haberle contestado Doritos y Mountain Dew. Jo. Y Chizanza Ben, los VGX fueron humo total. Los pocos vídeos que hubo fueron de medio segundo y no se vio nada salvo No Man's Sky. Y Francisco Ledesma, la gala fue una broma, desde el presentador hasta el último cantante. Así que la gente, pues, no le gustó. Bueno, pero venga, que nos perdemos al Carlos García Hirschfield, vámonos ya, va. Sí, está ya listo. Si solo lo veo yo ahora. Los que la vieron con nosotros, pues oye, nos reímos un ratillo, ¿no? Que también se trata de eso y de estar para estas ocasiones para pasarlo bien. Oye, antes de que nos vayamos y cerremos debate... Fíjate, Alfonso, Juan, perdona, dime, perdona, fue tan mala la gala que nos criticaron ni a vosotros, imagínate. ¿Qué te ha parecido, eh? No, nos invitaron a 30 sitios a salir de marcha, que tampoco está mal. Digo, Alfonso ha venido para ayudarnos a repasar rápidamente lo mejor de un juego de conducción, que es bueno, una franquicia consolera con muchos juegos ya a las espaldas, asociada tradicionalmente a Sony, y que ve la luz, ¿no? Alfonso, tío, te toca, macho, ya va siendo hora de que le metas caña a tu al podcast con calidad, en fin, tú sabes. Sí, yo he venido aquí a hablar de mi libro y no puedo. No, muy rápido, la verdad es que hay mucho contenido en la web, o sea, tenemos el Estamos Jugando, que está esta mañana con Enrique, tenemos el análisis, que como bien sabéis, pues tomamos nuestro tiempo necesario para poder hacerlo lo mejor posible, lo más completo, porque es un título que lo merecía, tenemos gameplay, bueno, hay de todo. Entonces, simplemente por apunte rápido, para mí es el mejor simulador en consolas hasta el momento. Más circuitos que cualquier juego de la competencia, dígase Forza, dígase lo que sea. Más coches, la sensación de velocidad, todo ha mejorado. Sí que arrastra problemas de, bueno, pues de Gran Turismo 5, sobre todo el tema de la inteligencia artificial. Después de haber probado Forza 5, pues se queda un poco corto. Y sobre todo el tema de los daños del coche, pero por lo demás, muy bien. Pantalla partida para que lo disfrutemos con los amigos, online para 16 jugadores. Y bueno, en definitiva es un Gran Turismo muy, muy, muy vitaminado. No creo que sea un 5.2, pero la verdad es que merece mucho la pena. Y bueno, tenéis el análisis, es extenso. Y nada, a leer un poco. Y bueno, desde aquí yo lo recomiendo encarecidamente. Alfonso, venga, preguntarle Alfonso, cosas a Alfonso antes de que se vaya. Sí, la pregunta del millón. ¿Tú qué prefieres? ¿Más coches peor hechos o menos coches mejor hechos? Hombre, si yo prefiero más coches, no creo que estén peor hechos a nivel de rendimiento, sí que están hechos peor a nivel visual. No, gráficos y tal. Claro, pero a mí me da igual meterme en un coche y encender el motor y no sé qué, si luego no puedo competir con él. Yo creo que yo prefiero cantidad con la calidad de Gran Turismo, aunque sí que es cierto que lo de Forza era una locura a nivel visual, pero prefiero tener más coches que tener pocos. Claro, oye, ¿y el tema este de los micropagos, o más bien de los masipagos, es verdad que es grave o no es grave? ¿Se puede jugar sin poner ahí mucha pasta o no? Sí, interesante, porque sí que se ha hablado mucho, sobre todo en la última semana. Y bueno, al contrario de que sucedía en Forza 5, en Gran Turismo 6 tenemos todas las competiciones cerradas. Hay un total de 6 categorías y las vas desbloqueando con estrellas y con las licencias. Entonces, lo que pasaba en Forza y lo que era más sangrante, aparte del encarecimiento de los coches, es que tú podías acceder a todas las competiciones simplemente comprando pues 4 o 5 coches clave que te daban acceso a, pues, a las grandes competiciones, a competiciones un poco más pequeñas. Sin embargo, Gran Turismo no te permite eso. Gran Turismo está cerrado y tienes que competir para poder desbloquear esas competiciones que no puedes comprar con dinero. Entonces, sí que es cierto que no debería existir porque es muy no es algo que la gente acepte. Pero bueno, es una ayuda que está ahí y realmente por el precio de los coches que siempre ha existido, pues 20 millones de créditos que se habla, no, es que esto vale 130 euros, lógicamente nadie se va a gastar eso en comprarse ese coche, porque son coches que siempre han sido así de caros en el juego, pero la verdad es que me parece que está bien equilibrado, puedes conseguir bastantes créditos jugando y no es tan sangrante como otros casos que hemos visto. Yo, Arturo, te quería preguntar por una cosa que hemos estado discutiendo bastante en los comentarios y tal, y aclarándolo, porque la gente, algunos de los lectores, pues estaban diciendo, estaban sacando a relucir unos juegos de PC como R-Factor o juegos de simulación de PC, y que entonces estaba especificando que estaba hablando de consolas. Hemos tenido que comentarlo varias veces porque, bueno, parece ser que estos juegos están empujando fuerte, los juegos de simulación de PC. No sé si tú tienes algunas nociones que nos puedas compartir de por qué estos juegos son tan populares. Sí, yo en el análisis lo dejaba claro, siempre intentaba poner consolas Next Gen y intentar dejar claro, porque sí que es cierto que lo estaba leyendo en los comentarios igual hace un momento, que en el último apunte en lo mejor y lo peor no lo especificaba, pero bueno, en el texto queda claro, estamos hablando de juegos de consolas. Cuando pasamos a simuladores de PC, que también he podido jugarlos, estamos hablando de otro mundo, o sea, estamos hablando de un mundo mucho más purista, que en el que puedes acelerar y romper el coche simplemente sin salir de ni siquiera de la línea de salida. Entonces, es otro mundo, no hemos entrado a valorar esos simuladores, y sí que me centro más en valorar los simuladores de consolas. Creo que hay un público muy diferenciado entre la gente que juega a consolas a simuladores de consolas y la gente que juega a simuladores de PC. Sí que puede haber gente que vaya de un sitio a otro, pero normalmente están bastante diferenciados, y yo en todo momento he intentado que quede claro que estamos hablando de consolas tanto actuales como de la pasada generación, como Play 3, vamos. Claro. Oye, mucho mejor que Gran Turismo 5. ¿Se recomiendas la compra a los que ya tenemos Gran Turismo 5? ¿Nos gustó? Pero bueno, tampoco lo explotamos al máximo. ¿Qué dices? Hombre, es un tema complicado porque, a ver, un salto revolucionario no vas a encontrar. No vas a poner Gran Turismo 6 y vas a decir, madre mía, esto merece la pena. Estamos al final de una generación. No, o sea, recupera muchas cosas de Gran Turismo 5. Pero sí que a mí, por ejemplo, que llevaba sin jugar tiempo desde Gran Turismo 5, todas las actualizaciones que había tenido, pues Gran Turismo 6 es mucho más rápido en los menús, que realmente eran muy lentos en Gran Turismo 5. Presentaban nuevas competiciones, contenidos extras interesantes, homenajes a Ayrton Senna que se van a hacer, los nuevos Red Bull de Niwi. No sé, hay muchos contenidos, pero no es una revolución. Entonces, entendería que la gente que no es fan de los coches no quiera pasar por Gran Turismo 6, ya pasó en PlayStation 2, y bueno, son juegos que aparecen muy al final y que son para un público muy específico. También te digo que si eres fan de los juegos de conducción, o sea, puedes sacar tu consola Play 3 que habías guardado en el armario, volver a conectarla y no vas a notar una diferencia abismal. O sea, y Gran Turismo 1. Claro, bueno, el 1 todavía, el 2 todavía es jugable. Pero Esto de guardar la consola es para gente que no tiene espacio, ¿no? No lo dices claro, claro. Eso. Tú y yo, Salva, tenemos espacio en casa para tener todas. Vale. Todas no, con su correspondiente sí, televisor. Claro, no, pero sí es cierto que es eso. Es un juego un poco orientado a, pues eso, a la gente que, como a mí, nos gusta la conducción, que nos encanta y, bueno, pues está ahí. No sé si no te gusta te podrás adaptar o un Forza te puede quitar ese monillo de conducción. Pero Gran Turismo 6 es un juego largo que es para echarle muchas horas. Muy bien, pues horas, ¿no? Pero casi, las que les hemos echado hoy al podcast. Nada, vamos a ir despidiéndonos con este repaso que nos ha hecho Alfonso sintetizado, ¿no? De lo que es Gran Turismo 6. Y como el podcast nos ha quedado largo, pero intenso, yo creo que lo demás, secciones habituales, ya sabéis, del cierre del programa, las dejamos para la semana que viene y nos vamos despidiendo. Arturo, déjala rodar. Pues chicos, vamos a ir despidiéndonos. Yo creo que esta semana hemos cumplido con creces. Espero que al otro lado vosotros también hayáis estado pendientes de lo que decíamos. Nosotros hemos estado muy pendientes, desde luego, de lo que escribís. Eso lo hacemos siempre. Fran, ahora sí, te pongo en primer lugar de la despedida, tío. Un abrazo. Un abrazo y nada, hasta la semana que viene. Chao, chao. Mote, un abrazo para ti también. Hasta la semana que viene y que, oye, si he ofendido a alguien diciendo lo que pensaba, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a pasar. Lo siento por decir lo que pienso, ¿qué quieres que diga? Pues no sientas lo que decir lo que piensas, lo que se piensa se dice y punto. Eso es ser consecuente, tío. Ya está. A ver, Salva, para ti también un abrazo. Chao. Sí, un abrazo a todos y recordad, lo que dice Motenai no es lo que dice Mary Station. Dejad de relacionarlo todo el rato. Que luego, pues claro... ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le han dicho? Tenemos que aguantar todas las velas porque Motenai viene aquí con el machete. ¿Qué ha pasado? Salva, no me he enterado. Nada. No sé, un anónimo que nos ha dicho que eran mejores los de vandalismo o no sé qué historias. Pero este que ha dicho esto de vandal, este dice que se iba a estudiar ahora, Mote. Pensaba que es menor, ¿sabes de qué es? Claro, bueno, Mote, sí. A ver, esta persona que tiene muchos numeritos, pero me refiero que ahora mismo se va a estudiar. Tampoco es aquello triunfar, ¿sabes? Venga, Salva, hasta luego. Bueno, un abrazo a todos y recordad a lo de Mote. Y si ya me he despedido yo. Venga, pues hola. Adiós a ti también. Pues nada, hombre, y mira que no va a ser ilusión el anuncio de Nintendo. Yo que llevaba queriendo manejar Cranky desde el primer Donkey Kong Country, yo estoy que no quepo en mí de Gozo One. Tú lo veías ahí dándole a la palanquilla, ¿no? A la bola aquella. Algún día. Bueno, pues ha llegado. Chao, Fer, hasta luego. Hasta luego, y se me ha olvidado decir antes que menos mal que en España para los VGX teníamos ahí tres presentadores de calidad, como fueron Juan, Enrique y Nacho, o sea que no tuvimos que aguantar al tipo este. Que es lo que hacen algunos por su sueldo, ¿eh? Venga, sigamos. Sí, sí, no, a ver si para el próximo podcast me llaman. En nuestras isotónicas iban solas, ¿eh? sin mezcla. No sé si a tropezar, pero era así. Bueno, Enrique, un abrazo, chao. Hala, hasta la semana que viene, hay programa, ¿no? Que yo he visto alguno que por aquí decía que la semana que viene no, que hay que descansar. Sí, ¿no? Sí. La que viene sí, ¿no? Hala, pues entonces, nada, hasta la semana que viene y a disfrutar, sea leyendo Merestation, viendo vídeos en YouTube o dándole comer a las palomas, cosas. En el parque, también vale. Dándole comer a las palomas, que es otra actividad muy decente. Hala. Bueno, Alfonso, un abrazo, tío, muchas gracias por volverte a pasar por el podcast. Encantado, Juan, ya lo sabes, así que nada, a darle caña al Gran Turismo. Venga, correr por ahí, Arturo, un abrazo. Un abrazo, Juan. Recomendar a la gente que escarbe bien por YouTube y que busque el contenido que le acabe gustando, que porque un vídeo tenga 100.000 millones de visitas no tiene por qué ser mejor que uno que tenga 200. ¡Ahí la has dado! Correcto, excepto que sea el vídeo de, no sé, un perro que se resbala en el hielo, que es siempre muy gracioso y que sí, se justifica los millones de visitas. O los gatitos. Correcto, también nos vale. Venga, Albert, vamos a despedirnos. Bueno, estábamos en caída libre y he levantado un poco, ¿no? El programa, el tema que he propuesto parece que ha quedado sensación. Entonces, que yo, sea pues, lo único, a hasta... fin de cuentas, lo único que levantas, Albert, venga, dale. Hasta... hasta el año que viene yo ya descanso en lo que queda, ya he hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué dices tú? Pensando, hombre, yo, si Nacho no está, voy a estar yo. Si Fran lo lleva solo este hombre. ¡Hala! Hasta la semana que viene, vámonos. Va, que se nos enfadan. La que hemos liado hoy. Joder, cuando se entere de esto Pep y Nacho... No, hombre, no, está bien, está bien. Bueno, chicos, a los del podcast, un abrazo, como digo, y a los que nos oís fielmente cada semana o de forma esporádica, también sois bienvenidos si os queréis unir. Nos ponemos a trabajar ya en un nuevo podcast que llegará, como ha dicho Enrique, aunque alguno intente esquivarlo, la semana que viene, antes de que le pongamos final al año y nos vayamos de vacaciones, que también nos la merecemos ahora en estas fiestas. En fin, chicos, y lo dicho, la semana que viene más y mejor, no faltéis, pasaremos en lista. Adiós.